Bonus Track. Tienen que sacar el clip de eso, ¿eh? Órale, cabrones, ahí está. Lo que hace uno para tragar, cabrón. Nos encantaría acabar con el hambre en el mundo. Y vamos a hacer un muro para que un cocodrilo no pueda pasar a un orfanato de Sri Lanka cuando llueve. Deseamos que todo el mundo tenga acceso a la sanidad. Y vamos a llevar bicis a Nicaragua para que los niños no dejen el cole porque está demasiado lejos. Ojalá todos los niños vivieran fuera de zonas de conflicto. Y hemos comprado 2 campos de cultivo para asegurar que todos los niños de los orfanatos donde estamos tengan al menos una comida diaria. Porque mientras se alcanza lo que todos deseamos, hacemos realidad otros proyectos, quizás menos ambiciosos, pero también muy necesarios. Fundación Goma Espuma. Tenemos la ambición de hacer pequeños proyectos, pero que se hagan. Rosendo no son gigantes. ¿Cómo me he podido equivocar con lo que a mí me cuesta? Estamos preparando la entrada del gran... El gran... Rubén, entrando en el podcast de Internet. Aquí, grabando por Gypsy, juega Sudar Libre. ¿Qué pasa, cabronazo? Quita la can ahí, ponte el micro ahí, tío, que no te escucho. El micro lo tengo aquí, ahora sí, ¿no? Ay, ¿no? A ver, sí, pero tengo bajito ahí. Bajo, a ver, voy a intentar subirlo un poco, ¿vale? Le aviso que ya se está grabando todo, ¿eh? ¿Cómo que ya se está grabando todo? ¿Lo subo un poco, ahora mejor o qué? No, súbete más porque se todavía súper bajo todavía. Pero sí, tranquilo, que estamos en la previa. A ver, ahora lo he puesto al 100%. Ahora sí mejor que... Mírate los niveles aquí en Jinxy, cómo te marcan. ¿Y dónde coño están los niveles en Jinxy? En la ventana de la llamada, que es la ventana. El audio lo tienes en el margen izquierdo. ¿Ves ahí? Cuando hablas, ahora no, porque te quitaste el micro, jodido. Sí, la ventana, tío, la ventana lo tienes, que te marca el nivel. Ya, pero es curioso, pero no me marca. Bueno, espérate, en el modo vídeo no, quédate en el modo audio y ahí es cuando te lo marca. Modo audio, o sea, ¿corto el vídeo? Sí, corta el vídeo, mira, ahí se tiene que, ahora tienes que ver ahora ahí, ¿lo ves? No veo nada, ¿con qué navegador está? Espérate, pégate el micro todavía que estoy lejos. Me oye, me cago en la hostia, a ver. Ah, pues ya empezamos ya ahí con el Raslobo. Sabía yo que tenía que grabar el previo. Esto va a quedar espectacular. A ver cómo amplifico yo esto en el lado así después. Después te lo paso a ti para editar. Vale. Sí, mándate castaña ahí de nivel. No, pues está bien. Que se te escuche ahí susurrando, pues parece que está montando aquí en un Tinder aquí, tío. Claro. Vamos. Subir el volumen máximo. Yo, venga, ahí a tope. ¿Ahora qué? Nada. No, sigue bajo. La configuración de antes era la buena. Ahora. Esa todavía no, la de antes ahí sí te subió. Es que la de antes lo tengo cogido con la mano, macho. Mira, ahora te viendo aquí un poquito el nivel de aquí. Dale, dale. Vale, ahora. Ahí, vale, ahí. Ve los niveles ahora. Ve los niveles ahora a la ventana. No, no veo nada. El pequeño búmetro que tienes. Sí, la ventana tuya de Rubén, tío. Ya. No. Habla cuando hables, mira. Sí, el mar izquierdo. Ahora sí lo ves. Ese. Los puntitos que se menean ahí. Es tipo búmetro, un poquito de inventario. Más, se me nota más. Ahora más. Ahí ahora sí, demasiado, lo que pasa quizá, ¿no? Que está de modo Julio Iglesias, ¿no? Sí, ahí casi ya saturaba. ¿Cómo modo Julio Iglesias? Sí, Diego, te pones con el micro pegado, tío. Con el micro pegado, modo Julio Iglesias. Ya. ¿Qué te iba a decir? El botoncito pad, ¿para qué cojones sirve? ¿Qué botoncito pad? ¿De qué estaba hablando? ¿De la interface? Un botoncito en la tarjeta de sonido que pone pad. Y no sé para qué sirve. No, pero eso es otro. Eso está diciendo la interface, ¿no? Habla con propiedad. Sí. En la interfaz USB. Eso, lo que dicen los podcaster pro, ¿no? Yo lo sigo llamando a esto tarjeta USB. ¿Sabes? Es que es una tarjeta, perdón. Entonces, si dices interface, ya estás más cerca de conseguir el carnet de podcaster, tío. Esa es la diferencia. Ah, vale, pero claro. Eso hay un carnet y todo, entonces, ¿no? Sí, sí, hombre, ilegal, pirata, pero hay. Oye, me alegro un montón de verte ahí el carnet. Pero tío, ¿cómo vienes aquí al podcast, tío, sin ducharte ni nada, tío? Tú no has escuchado más espuma, que hay que ducharse, tío. Pues te voy a decir una cosa, porque he llegado a casa del trabajo a las 6 de la tarde. He comido casi a las 7, ¿sabes? Bueno, ahí has comido, pues tú siempre te acostumbras a comer. He comido un poco, sí. Un poco, bueno. Oye, ¿no tienes entonces ahí donde amarrar el micro en algún lado? No, tengo que hacerme un soporte con la impresora o lo que sea, ¿sabes? Oye, una botella de agua, tío. Yo. ¿No has visto el tocano con la jugada Maker Space? Con una botella de agua con arena. ¿Con una botella de agua con arena? ¿Pon el micro ahí? Sí, hacerte un soporte rudimentario, pero un soporte Maker, tío. ¿Entiendes? Sí, está chulo, tío. ¿No tiene otro soporte? Ese está guapo, te pasé el vídeo, recuerda. Vale. Está buena la idea, tío. He tenido coche de bomberos de soporte de micrófono, tío, de Playmobil. Las carreritas del coche de bomberos. Bueno, ya te digo que el podcast lo que va a quedar está quedando ahora, ¿eh? Quiero que sea un podcast muy, muy sucio, como te dije por texto. Como yo sé que tú eres un rockero ahí. Y mire, ya cumpliste con eso de venir sin duchar. Yo no me he lavado los dientes, que normalmente me lavo los dientes cuando voy a grabar. Me he pegado un bocata salchichón, por eso digo que quiero que quede muy sucio todo. ¿Vale? Oye, me alegro de verte un montón, cabronazo, ¿eh? ¿Qué recuerdos ahí? Mira, que no has dicho ni nada, no te has emocionado de la sala de Gypsy que estábamos, coño. Sí, me he quedado ahí diciendo, hostia. Me suena, ¿no? Sí. Otra vez te voy a escuchar lejano, tío. Tenemos que solucionar esto. Vale. Hay que buscar un soporte por ahí, aunque sea provisional. Yo apoyado la mesa y por eso a ver, ahí tienes apoyadora. Sí, claro, con el Julio Iglesias a tope. No, pero a ver si encuentras algún sitio donde podrá engancharlo para que no tenga que estar incómodo, coño. Joder, como no lo ponga ahí en el soporte de la estación de soldadura. Y si no, deja ahí. Ah, mira, pues lo ves. Mira, ahí está. Ponme la cámara ahí para vértela. Ponme la cámara para verte la jugada. Espera, coño, a ver si... Que esto también graba vídeo. ¿Sabes? A ver si... Peores cosas ha hecho en la vida, ¿no? Sí. Esto nada, esto no va a ser un podcast serio hoy ni de coña. Ya, bueno. A mí me dijeron que la gente de Linux era gente seria y me han engañado tantos años ya que llevo con ellos. Pensabas tú que era gente seria. Que sí, tío, tanto open source y tanto software libre, tío. Y... Bueno, a ver cómo va esto ahora. A ver, de momento ahí te sigo escuchando. A ver. Para que tú veas el soporte. Ahora te veo. A ver qué has inventado. Y a ver el ingenio ese. Mira. Oh, mira, pues está guapo. ¿Eso qué es? Que esto es el soporte. Es sí. El soporte de... Pues mira a ver si lo logras enfocar más a la boca, porfa. Es para... Mira a ver si tienes un par de libros para elevarlo y lo tenemos. Es para el soldador. Ah, vale. El soldador. Ahí muy bien, coño. Muy maker, tío. Coño, ¿lo ves? Eso es muy Maker Space, tío. Entra eso, un par de libros que tienen a la altura de la boca y lo tenemos. Vale, como toda la vida se han usado libros para soporte. El que no ha usado soportes para micros es que no ha usado micros en su vida. Mira, mira, está ingeniándose aquí Rubén. A ver, ahora sí, ¿no? Ahora, ahí lo ves. Y ahí sí estás cómodo. Claro, claro. Pasa que estás mirando para la derecha, que tienes la pantalla del Jixi, ¿no? Claro, bueno, eso sí. Ahí no la puedes mover, ¿no? Ahí no la puedes mover, ¿no? Tengo el teclado enfrente, ahí ya más complicado. Pero bueno, ahí no, va, importa, no importa. Me pongo la pantalla del Jixi aquí enfrente, ¿eh? Y ahora ya... Ahí no tienes que ir. Ok, eso te decía. ¿Vale? Te lo pasas para otra pantalla. Ya, ahora sí, ahora sí. Claro, que estás como ahora la NASA, sí, ¿no? Sí. Que tiene ahí, ahora sí, lo ves, ahí eso. Pues ahora levántate el micro para arriba. No, levántate el micro no. Para arriba. Pero espérate, esto ya tengo que meter... Para que esté lo más cómodo posible, coño. Espérate a ver si puedo meter una... Oye, los ingenios que hay que hacer, ¿eh? Los ingenios que hay que hacer, ¿eh? Vamos a ver si funciona... Claro, estoy acostumbrado a grabar con el micro de la cam, ahí a la distancia sí. y comodito. Porque, no, claro, que decir que estaba usando, ahora lo diremos después, un micro dinámico, evidentemente. Aquí vamos a también hacer un pequeño taller, bastante taller rockero, como digo, esto va a ser muy rockero este podcast. Digo, muy sucio, muy guarro, como le gusta a Rubén la música. Bueno. Coño, que a los dos nos gusta el tío Rosendo. Sí. Entonces, pues, esto va a ser muy rosendiano. No tengo nada. Espérate a ver si tengo algo para meter un poco de cuña aquí a esto. Pues te falta nada más que un puntito ahí. Vamos a meter tosidos y todo, que se metan los tosidos. Está ahora Rubén en su casa buscando otro cacharrito ahí que meterle ahí para meter emoción a la cosa. Y ya digo que aquí buscamos hacer un podcast como Internet, un podcast diferente. Una clavija de mini jack. Lo veis, ya te digo, más maker imposible. Imposible. Esto sí que es producción audiovisual total. Fíjate, ha funcionado, macho. Esto sí me ha funcionado, ¿eh? ha funcionado. Ya digo. No ha subido quizá todo lo que tenía que subir, pero ha subido. Ha subido. A ver si otra piecita más que te lo acerque más al boco. Hostia, ya está. Espérate. La caja de una pantalla de Raspberry Pi. Venga, la caja de una pantalla de Raspberry Pi. ¿Qué no dice Raspberry Pi, sí. Rubén? ¿Eh? Fíjate, ahora sí, del tirón. Mira, ahora sí. Haz una foto de esos cacharros que tienes ahí, Rubén, y me la pasas por telera. Porque, joder, la que está montando de ingenio Rubén, ya, tío. Joder, y eso que a mí me habían dicho que era una persona seria, tío. Cómo me vendieron la moto y todo, ¿eh? El podcast, la verdad, que va a caer en picado todavía más, pero bueno, yo digo, de la reputación de este podcast ya no nos queda ni la R, así que no hay problema con ello. Vamos a ver si me está haciendo la foto y todo ahí para la producción. A ver si me la dejas ahí. Claro, y me estabas escuchando como la gente pro, ¿no? Por los altavoces, ¿no? Claro. O sea, tío, te voy a tener que dar un cursillo intenso. No, pues precisamente un músico me estaba enseñando más que hay que tirar por los altavoces, porque al final tenemos la fatiga auditiva, nos va jodiendo los oídos, evidentemente. Y sobre todo cuando estamos horas editando, nos vamos a cascar mal los oídos. Yo lo que dice José GDF, que tú lo conoces del Home Studio, sí. Que al final, cuando estás editando muchas horas, es mejor refrescar los oídos, porque ya llega un momento en que no. Mira, por aquí ya me llegó la foto ya. No habrás mandado otro tipo de foto de mí, ¿sabes? Qué guapo, tío. Esto es la pena que vale el podcasting, tío. ¿Eh? Estas cosas. Esto que vale la pena hacer podcast, tío. Cierro la cámara, ¿vale? El ingenio que se ha hecho. Ok. No, el ingenio que se ha hecho ahí, Rubén, para acoplar el micro. Hay que ir aquí improvisando. Ahí está bueno, ahí está bueno de tono. Si te mantienes ahí, estás bueno de tono. Vale, pues justo si está... Ahí mira, no me haces que le metas una amplificación a Audacity del carajo. ¿Cómo? ¿Que le meto qué? Que con eso me hace que le meta una amplificación a la Audacity del carajo. Claro, tío, porque si está bajando y subiendo, después que mete la amplificada y eso le mete un montón de aire para un podcast guarro y sucio como este en principio. No va a importar. Ya. Pero claro, la desnivelada. Porque digo, esto va a quedar así natural. Esto va a quedar así como grabó. Vale. Me va a perdonar la parte que no se escuche. No se acuerden de los ancestros de Rubén, que no tienen culpa. Sí, bueno. No, que al principio no se le escuchaba bajito, pero para que vean que esto pasa en los podcasts, que esto es natural, que se escuche bajo, después alto, nivelamos. Esto es un previo que se usa en muchos podcasts. No, usted ya cuando escucha la grabación, lo escuchan ya editado, todo bonito, todo alto y tal, pero los previos hay que estar haciendo ajustes, que también aquí el compa es podcaster y se lo ha gozado eso. Así que no invento, Rubén, que hay que hacer ajustes antes de grabar. Pues claro, como eso pues como en todos los conciertos, que hay que hacer los ajustes y los niveles de sonido, y te dice el técnico, te mueve los micros y hace de todo, pues esto es igual. ¿No te has visto en pollos ahí con gente grabando para acá de España, no? El pedazo sí, podcast que tienes ahí. Sí, ahí la verdad es que incluso hacemos menos de eso, ¿sabes? Básicamente nos miramos a ver si estamos guapos y ala, para vale, pero es una culpa tuya que tú tienes ya por el copyright y tal y todas estas cosas. Nada. Pero sí es verdad que ahora desde Perdona, Rubén, sí. A ver si la grabación no está aguantando aquí, porque estoy jugando nada más que por un lado, porque evidentemente, por lo que te veo de momento, tú no puedes grabar por el otro, ¿no? No puedes hacer respaldo, ¿no? Pues no lo sé. ¿Cómo ¿Tienes el jack configurado y esas cosas? No. Por eso. ¿Quieres que arranque algo y lo grabe por aquí o qué? Hombre, si no puede ser un respaldo, se te agradece, porque yo te estoy grabando toda una a Jixi directamente. Porque yo sigo todavía vendido aquí a Windows hasta que haga los cambios. Vale. Vamos a ver. Que sigo aquí en el lado oscuro. Sí, creo que sí puedo grabar aquí por el Audacity, o sea que, vale, cuando tú... Por el que te pica la señal, va a hacer una prueba entonces, a ver si nos grabas bien a los dos, porque normalmente ahí seguramente apareceremos, el tema está en los niveles de los dos. Mira, haz el monitoreo de lo que la señal que te entra por el Audacity, a ver qué tal estamos de niveles. Ahí cuando lo abras, tú no cojas nervios ni esas cosas. Yo creo, claro, es cierto que solo está pillando mi micro, ¿eh? Eso sí es verdad, ¿eh? Exactamente. No coge el tuyo, ¿eh? O sea, exacto. Tu sonido no... Ahí lo que nos podríamos hacer es grabarnos localmente cada uno. Sí, de hecho, sé que GC tiene esa opción, ¿sabes? Pero no sé cómo se hace. Esa tampoco, yo aquí meto la grabación, pero bruta completa. Es que yo sé que Jorge, de hecho, sí nos lo activa. Y después se la mandamos, ¿sabes? Para que mande las pistas separadas. Sí. Vale, pues eso en Jixi no lo conozco, pues yo hago aquí la grabación a Dropbox y aquí en principio te graba el audio mezclado los dos. Vale, bueno, yo me grabo y tal y después te lo paso en lo que sea, ¿vale? Vale, exactamente, si no hacemos también ahí una mezcla rara ahí con eso. Cuando tú me digas, yo empiezo a grabar. Dale, graba también, porque tengan una parte ya, de tuya también. Ya, sí, no, dale, tú ya también ya. Dale. A muerte, ¿no? A muerte. a muerte, eso. Mira, como Rosendo. Como la canción. Vale. ¿Cómo era la de? Rosendo a muerte, ¿no? Era de Rosendo o de lo de otro. Navegando a muerte. Navegando a muerte. Eso, navegando a muerte. Navegando a muerte. Esperamos, por favor, Rubén. No empieza a cantar, que si no, no va a haber de la contaminación acústica. No nos va a denunciar lo de las gestoras de derechos, sino algo peor. Bueno, pues te canto la mía y ya está, ningún problema. Sí, no, eso no, Dios puede cantar. Te canto el último tema, el último y bueno, sí, el último. Mira, que te vuelve a variar el volumen, jodido. Pero yo no estoy haciendo nada, ¿eh? Mira, tú fíjate ahí en la referencia. Y esto no es de clase, de master, no es una masterclass. Para que tú tengas la referencia. Tienes el nivel de señal en Jixi, ¿no? Vale, tengo, pues, a ver, ahí... Ahí tienes la referencia donde te estás alejando y acercando del micro. No, en realidad, bueno, vale. Venga, ya está. Yo intentaré fijarme e intentaré... ¿Ves? Y ahora, ahí debe este punto, ¿lo ves? Que ahí está, este los puntitos. Vale, los vale, puntitos, vale, que vale. No, que no nos ven ahora, que no esté escuchando. Tenemos los puntitos que registra la señal del micro. Sí. Que tiran para arriba y para abajo. Vale. Cuando tienes poca señal, nada más que se queda un puntito mínimo, nada más, y un par de ellos amaneciendo. Eso significa que la señal está baja, evidentemente. Entonces hay que mantener para que tú tengas referencia visual de cuando está más pegado el micro o no. Entonces podemos usarlo aquí. Con el Audacity lo vas a tener mejor. Usa la referencia del Audacity. ¿Vale? Sí, ¿En qué decibelios está marcándote? Sí, lo tengo por ahí al lado y ahora cuando voy a te está marcando entre menos 24 y menos 12, pon ahí. Ahí, no sé si estaría buena. Pero normal sí. Que se pare aquí, espérate que te abro las 2 a 7 horas aquí, porque ahora se me... Porque realmente más ideal sería menos 3, menos 6. Menos 3, ¿vale? Menos 6, no me lo marca. El mío no me marca eso. Me marca menos 6, 0. A ver, si has hecho ahí un trapicheo. Que eso lo tiene ahí. Te estoy diciendo el búmetro de los altavoces, ¿eh? Altavoces, ¿no? No, te gasto altavoces, no. Te gasto en el búmetro del micro. Te gasto el búmetro del micro. No, yo me estoy fijando en el búmetro de... En el nivel del micro, sí. Exactamente, el micro en este caso. Pues ahí tienes que tener los parámetros esos, que entonces sería entre menos 3 y menos 6. El mío va de menos 54 a 0. Y no, menos 3 entonces, no hay. Sí, ahí falta, 3, ahí falta algo en la escala que no está colocada como... Pues no lo sé, ¿qué te digo yo? Eso que lo colocas así para que tú lo veas. Vale, vale. Lo que te digo que no te creas, pero yo te digo que lo tenemos distinto porque ya tiene que marcar otros valores. Voy a abrirlo aquí ahora. Audacity. La verdad es que yo sí tengo la Audacity, que sí es software libre, para que no diga. Que lo llevo usando desde el principio del podcasting. Vamos para allá. A ver, abro aquí la Audacity. Esto estamos haciendo todo en vivo, todo en directo. Y aquí está, ya te digo, los niveles. Exactamente, yo lo tengo de menos 54 a menos 6. Sí, a mí me llega al cero, pero vamos que sí. Pero al cero, claro, jodido, pero tienes un menos 6. Sí, sí, sí. Ah, eso, ¿no? Pues eso, menos 6. Mis niveles del micro ahora mismo están entre menos 24 y menos 12, se mueven ahí. Cuando voy hablando, se van moviendo ahí. Pues ahí ya te digo, pues faltaría que llegaras eso al menos 6. Al menos 6, ahí a tope. Al menos 6 sería una cosa guapa. Le subo un poquito al micro, a llegar ahí ahora... Ya llegaría al menos 6, ¿no? Ahí llegas al menos 6. Ahora sí, ¿lo ves? Sí. Ahí estaríamos en buenos niveles. Sí, sí. Ahí estamos nivel con poderío. Ahora tienes voz de más hombre y todo. Macho men. Ahora ya es cuando, te canto, ya, ¿no? Sí, ya, tú lo que quieres cantar al final, ¿eh? A ver. Yo te canto. Mira, que estoy yo aquí. Ah, mira, yo aquí al revés. Espérate que te lo dije. Ah, vale. Sí, sí. Los parámetros son igual. Tanto altavoces como micro, las medidas son las mismas. Yo ahora me estoy monitorizando aquí y también estoy picando a menos 6 sin clipear, que es ahí lo importante para que no saturemos. Cuando ya pasamos del menos 6, como yo ahora, por ejemplo, ya estoy clipeando, como dice ahora, ¿no? Vale. Porque ya le estoy metiendo más castañas. Yo no voy a gritar. ¿Vale? Así ya cantara, si ya cantara tú, por ejemplo, ahí sí llegarías ya a clipear, seguramente. Tú lo que quieres es que cante y tampoco tengo yo mucha... Te canto mi último gran éxito rápido, ¿eh? Pero vamos, he grabado en la última semana y ya, ¿eh? Ah, pero ese no me lo has pasado, ¿eh? ¿Cómo que no? El de Historia de Ciudad Despierta. La ciudad despierta, donde la gente sueña. A ver si te hacemos cantar al final ahí, aunque digo que nos echen de todos los sitios de publicaciones de podcast. No por derecho. Todavía sino no por la contaminación acústica, sino por la contaminación acústica, que a mí ya me ha pasado cuando yo he cantado en el podcast, que hay compas que me han dicho eso, que tenía que haberme denunciado por contaminación acústica, ¿no? Así que ya ha pasado, bueno, por eso. Yo cuando tenía la asignatura de coro me decían que cantaba bien, pero lo mismo era solo para el coro, ¿sabes? Porque estaba rodeado de más gente. Yo se lo he dicho con cariño, con todo el cariño del mundo, que lo prefiero más tocando los instrumentos. Que cantando, pero bueno, eso ya lo he dicho por privado y ha quedado ahí por línea interna. Sí, pero lo que sí me bueno, parece, cuando, oye, presúmenos uno... ahí, coño, presúmenos ahí. ¿Qué micro es el que tienes? Que yo sé qué micro tienes, pero dilo tú, ¿qué micro es el que tienes? A ver, que estás grabando un Behringer, ¿sí? Bueno, no sé decir o Behringer. Un Behringer, no sé si es el B85. El modelo lo pasó como yo, que nunca te lo aprenderás, ¿no? Yo siempre tengo que mirar. Sí. Uno de esos, ¿no? Behringer, uno de esos. Sí, tengo compré dos. Uno para el tema de grabar la voz, para el podcast y, pues bueno, pues para cantar, ¿no? Porque la idea que llevo es de grabar algunas cosillas este verano también. Escuche cuál he dicho podcast, ¿eh? Porque sé que el compa es andaluz, no andaluz, porque es de Almería, son España. Es Andalucía y no sí. Es Andalucía, ¿no? No, no, no, no. De Almería no somos andaluces, somos del Levante Mediterráneo. Vale, bueno, para no ir en polémicas y tal, no se sienta la gente alguien tal, pero digo que el acento andaluz se denota, pues ha dicho poca, ¿eh? Poca. Ha dicho poca, entonces queda así. Nosotros los canarios también lo decimos parecido, pues decimos eso, poca, sí. O tal, entonces no. De todas formas, el andaluz tiene otro tipo de. Es otro acento, ¿eh? Nosotros sí, es un acento más bien tirando a Murcia. Tirando a Murcia. Bueno, mira, pues mira que yo tengo ahí amigos murcianos, ¿eh? Sí, pero yo vivo más bien en la zona que pega Granada, y claro, quieras que no. Algo también se me pega ahí del acento granadino, ¿sabes? No exactamente el acento granadino, pero. Algo hay. Pues entonces decía eso, que tenías un Berlin y evidentemente es dinámico. ¿Por qué es dinámico? Aquí tenemos la explicación. Los micros fácilmente se dividen así, entre dinámicos y de condensador. El de dinámico es lo que tenemos aquí, al compa y al bro Rubén, que es un tipo de micro que, como tiene que hacer, se tiene que acercar a lo que llamamos a los Julio Iglesias. Se tiene que pegar más al micro para escuchar. Eso es lo que tienen los dinámicos. ¿Qué pasa? Que con eso, como bien está sabiendo y sabe ya Rubén, evitamos más los ruidos exteriores que tengamos en la casa donde estemos grabando. Esa es una de las funciones que tienen los dinámicos. Los de condensador lo que dicen que son más sensibles para el registro de la voz, pero el hándicap es que sí te pillan los ruidos de la casa, porque sí captan más los sonidos exteriores. Esa es la diferencia principal en si comprar un micro dinámico o condensador. Y también, como explicó Rubén, lo de los usos, que dices tú que compraste dos micros, pero los dos sí. Dinámicos, o uno de dinámico y otro de condensador. No, este es dinámico y el otro es de condensador. Porque ahí tenemos un ejemplo, claro, ¿ves? Porque la idea es para grabar el micro, entonces me aconsejaron el otro modelo, el Behringer también, o el Behringer, el SB78 o algo así, porque como lo que yo quiero es grabar chelo, y pues me aconsejaron ese mejor para el chelo, que también he grabado la guitarra eléctrica con ese micro, y la verdad es que bueno, no sé, me queda todavía muchas pruebas por hacer y mucho por aprender, pero no se escucha mal, la verdad. Pero entonces, ¿con el instrumento musical vamos, con el dinámico o el de condensador? ¿Cómo, perdona? ¿Con cuál entonces el instrumento musical? ¿Con el dinámico o el de condensador? Con el de condensador, sí. Con el de condensador, mejor, incluso aunque te capte más el sonido. Sí, pero de hecho sí, es que también bueno, la fusión que hace, ¿no? Claro, se capta todo el rango de sonido que emite el instrumento. Todas las ondas que despliega, exactamente. Exacto. Ahí está ya claro. Pues ahí lo estamos aprendiendo, porque oye, Rubén, aparte de estar hecho un ruina de usar Windows, que eso lo ponemos en la segunda parte. Es músico. Es también una persona de frío industrial, ¿no? Sí, también. Tengo muchas caras y muchas. Y músico de conservatorio. Sí. Esto de no que se haya dado un paquete de galletas y tal, un cursillo de esto y tal, o un par de tutoriales por internet, que hay bastante buenos, pero. Bueno, en realidad, si quieres, te cuento la historia, porque yo más bien he sido músico de aprender en casa con un profe de guitarra que me busqué en su momento, y a la vuelta de los años de estar tocando con la guitarra mi rollo en casa, e incluso ya componiendo alguna cosilla y juntándome con amigos, ¿no? Que incluso pues tengo un amigo que tocaba en un grupo importante, bastante conocido, pues a la vuelta de los años me metí en el conservatorio, así que ahora soy más que músico, todavía me considero estudiante de música más que músico. Bueno, esa humildad y la modestia ahí de Rubén, ¿eh? No, yo creo que todavía me queda muchísimo por aprender la música, y yo todavía no me quiero considerar músico porque creo que todavía no lo soy. A lo mejor dentro de un par de años ya puedo decir que soy casi un músico, pero a día de hoy todavía no. Vale, pues ya digo, porque después te pasaremos con los chicos de Interinet en el podcast, que tú no lo habías conocido todavía, parece, ¿no? Pues solo ya digo que claro, esto también es lo bueno que tiene el podcast, bueno, y el desastre que es este podcast, que en principio la idea era que grabara primero con Interinet y después ya grabara conmigo. Pero bueno, como Rubén es una persona también muy particular, ha costado mucho para grabar con él, tiene unos managers muy peleagudos, pues, eso parecen unos gorilas, ¿no? Realmente, negociar con ellos para grabar ha sido una auténtica odisea. Pero bueno, entonces al final lo hemos conseguido, claro, y encima he puesto las condiciones. Digo, no, primero a mí me vendes como soy y tal, qué guapo que estoy, aunque no se haya duchado. Pero bueno, pues eso porque hay confianza. De confianza porque le dijimos eso, que no íbamos a hacer vídeo, sino solamente audio, ¿no? Evidentemente este todavía es un podcast de audio. Aunque está con otras proyecciones, pero de momento sigue siendo un podcast de audio. Entonces, pues dicho eso, lo que me está aguantando el tostón ahora, Rubén, con eso, de que vamos a dividir también, aunque ya tú sí presumas ahí con los chicos de la interfaz que tiene, porque estábamos también en esa lucha, que decimos interfaz, que es tableta sonido, lo que sea. El sí. Cacharro que le ponemos para conectar el micro y poder grabar con las máquinas y tirar ahí para adelante. Y ya digo que por cierto, eso, que Rubén, ¿quién es Rubén también en mi vida? Pues eso, estamos grabando una sala Gypsy, que ¿cómo se llama la sala Gypsy, Rubén? Pues la sala Gypsy secada se llama Me quedo en casa y colaboro con el software libre. Y bueno, tiene su historia, ¿no, Fran? Que tiene, y tiene el culpable de... que tú tengas este amigo gordo aquí en Canarias ahora, ¿no? Pues sí, esta sala es la culpable de que tú y yo nos hayamos conocido, ¿sí? Exactamente, porque este hombre tuvo la iniciativa de por esta aplicación de videoconferencia Gypsy de software libre, de crear esta sala para por las noches quien quisiera pasarse. Rubén, cuéntalo tú mejor, que fue que la creaste, ¿no? ¿Cómo fue el origen de crear esto? Sí, la idea fue un poco eso, ¿no? Que yo pensé que habría gente durante el confinamiento que tendría necesidad de hablar y yo mismo tendría también esa necesidad de hablar. Y entonces, pues bueno, pues estar disponible en algún sitio, pues para durante la noche, pues para si había alguien que quería hablar de lo que fuera, pues de alguna forma desagobiarnos, ¿no? Porque en algún momento todos hemos estado agobiados con el tema del confinamiento, pues tener un sitio y alguien con el que hablar, ¿no? Y entonces, pues yo decidí que ya conocía el servicio Gypsy de hace años y dije, bueno, pues yo voy a estar en una sala de Gypsy, pues todas las noches para cualquiera que quiera pasarse y que quiera echar un rato de hablar o de... Un poco la excusa era del software libre, de que estábamos haciendo cosas con software libre, pero bueno, era un poco simplemente la excusa, ¿no? Por abrir un tema, ¿no? Realmente yo creo que de las noches que hemos estado, pues casi ninguna o muy pocas hemos hablado realmente de software libre. Exactamente, ¿no? Porque ya digo, la función, te acuerdas, porque era haciendo la guardia, que estaba ahí Rubén desde las 11:30 de España, en horario de Madrid, y el hombre levantado y todo del curro, con sueño y todo, y siempre ahí, y después al final me tenía que aguantar a mí el tostonazo, porque mayormente los que solíamos estar ahí éramos yo y él, y nos pasábamos la noche charlando, desde hasta la 1, las 2 de la mañana, hasta que ya él me mandaba a acostar a mí para él poderse ir a acostar, porque evidentemente, más al ser podcast también como él, a mí no me gusta hablar, como ustedes ya saben, de menos mal que hago un podcast, ¿no? Porque si no... Y claro, este pobre hombre se lo tuvo que aguantar las noches ahí y muchas veces me decía, y aparte como es Rubén, Rubén es un multitarea, él está hablando contigo y está con 18.000 pestañas abiertas del navegador, haciendo 1000 y pico cosas en varios frentes, pero a la vez dándote conversación. Y es hombre, ¿eh? Y el teclado mecánico, ese sonido romántico, hombre. Y siempre es igual, estamos hablando, espera un momentito que tengo que enviar una cosa. Eso, el tipeo del teclado, ahí por supuesto mucho más a modo consola, que es lo que le gusta a él ahí, las consolas de Linux o Terminal. Y la verdad que eso, que yo lo he pensado, Rubén, y ya digo, no quiero pasar en parte que te quiero sacar ahí y dejar los ojos llorosos de toda la mierda esta que estamos hablando, que digo que estamos haciendo un podcast sucio, muy rockero. Aunque no lo parezca, pero estamos haciéndolo así, y va a quedar así, de que con toda esta mierda que estamos pasando con el puto bicho, de tener eso, ¿no? De que la gente que no hemos podido conocer, gracias a esta mierda, ¿no? Gracias al año de mierda que tenemos, o que repitamos con la mierda, porque tenemos los contenidos explícitos por ahí, esos rollos, pero que ya digo, que uno de los regalazos que he tenido ha sido, y ya digo que ha sido para mí vital, el tenerlo ahí, ha sido Rubén, ¿no? Rubén era todas las noches el desahogo, el estar ahí contándonos nuestras cosas. Casi terminamos con ese de los amigos, esto que nos ha faltado nada más que conocernos, hasta el olor de los pedos que nos tiramos. Porque ha sido una penetración total de contarnos todo. Temas, ya digo, cuando se dice todo, es todo. Y la verdad que en ese sentido yo fue de lo mejor que he tenido, ¿no? He tenido como también el amigo mío Nau, que él conoció por Gypsy, al Richie, compañero de los podcasts, y bueno, y a toda más mi gente, ¿no? A José Jiménez del podcast, a Juanillo, a toda la gente que ha estado ahí conmigo, ¿no? Los amigos míos toda la vida. Pero claro, después me apareció este personaje, que es todo un personaje, Rubén, si él sabe, es todo un personaje. Porque es un tío que es un ser que es muy difícil de definirlo, porque es un tío que es así, como lo están escuchando. Es un tío súper natural, es como es. Y la verdad que digo que con eso, que hasta yo cuando lo vi en vídeo y todo, porque tiene los pelos de Rosendo, del tío Rosendo, el rockero, tiene más pelo casi que él. Pero que ya te digo, tío, que ha sido de lo mejor que me quedo. Que esta sala, encima sabemos, Rubén, que como está la cosa lamentablemente por España, a lo mejor tenemos que repetir. Sí. Sí, tal cual como están viniendo las cosas, la verdad es que no, vete no a saber. Y... Sí, sí, sí, retomamos el amor por aquí. Sí. Este amor clandestino, tío, de amor, tío, de amistad. Que ya te digo eso, que a mí me ha nacido un amigo en Almería, un amigo hermano, porque la verdad que es un hermano, Rubén, ya de. Y eso que nos hemos conocido en estos meses, ¿no? Que fue cuando empezamos, sí. Rubén, eso, ¿no? Cuando tú empezaste esto en abril o en el mismo marzo. Pues yo cuando, justo cuando empezó el confinamiento, que fue el 17 de marzo, ¿no? Fue cuando empezó el estado de alarma. Pues yo creo que lo empecé esto prácticamente ese mismo día. Y vamos, que yo recuerde, solo he faltado una noche, ¿sabes? Además, fue un día de estos que tuve ahí punto loco. De tener 20 millones de cosas por hacer, y cuando me vine a dar cuenta, digo, hostia, tengo que conectarme a Yeezy. Digo, si se, me he pasado una hora, son las 1:00 de la mañana, no puedo, pero vamos, creo que solo he faltado un día. He estado, pues, desde ese 16 de marzo hasta finales de mayo, porque aun cuando empezamos con la desescalada y tal, estuve también unos días también conectado y tal, y no sé si. Sí, yo creo que hasta el 20 y algo de mayo he estado. O sea, que por eso que nos conocemos de marzo. Unos 3 meses, por ahí 3 meses y pico ya, ¿no? Que nos conocemos, sí, ¿no? Pero para así que como si nos conociéramos de años, ¿no? Que es lo, sí, ¿no? La verdad es que, bueno, que tú me estás lanzando ahí un montón de piropos, pero la verdad es que sí, que hemos trabajado una muy buena amistad. Yo también considero que tengo ahora un amigo ahí en Canarias. Y la verdad es que sí, ha estado muy bien, y muchas noches es verdad que te he tenido que decir, bueno, Frank, que ya está bien, ¿sabes? Que aquí mañana toca Diana a las 6:00 de la mañana, que estaba tocando Diana, 6:00, 7:00, y eran las 2:00 y todavía seguíamos aquí, ¿no? Entonces, claro, estaba más descontrolado horarios y tal, y eso, pues, ya te digo que el apoyo de Rubén ha sido fundamental, como les comentaba. Ahora estaba yo recordando que es por donde yo conocí lo de la iniciativa tuya, y no sé si fue por Twitter, por Telegram. Creo, pudo ser por el grupo del canal del Maratón Lucero, que yo creo que puse algo ahí, y a lo mejor tú lo leíste de ahí. Pues pudo ser exactamente ahí, el Maratón Lucero del Juan, gran Juan Febre, ahí sí. El compa y también el hermano aquí de Tenerife, y yo creo eso, porque yo no recordaba ahora seguro por dónde llegué yo el camino, ¿no? Pero me acuerdo de eso, que también que yo llevaba poco usando Jixi para el tema de los podcasts y tal, y podía justo entrar a la sala, que incluso lo hacíamos aquí para probar cositas también con Jixi. Y después eso, que era compartir el rato, eso, pasa que claro, que digo, que ponía este hombre ahí, a mí eran las 10:30 mía, pero eran las 11:30 de él, y sí. Y pero ya te digo que lo pasamos genial dentro de tal, quitando eso, que estaba uno al final pesado ya, hasta que lo tenían que echar. Pero claro, la de noche que pasamos, que nos quiten los bailados, ¿no? Hemos tenido ahí, hemos hecho claro, que todo. Tuvimos de todo, ¿no? Tuvimos risa, tuvimos momentos chungos, no chungos, sí, entre nosotros, ¿no? Sino de hablar de cosas chungas, de cómo estábamos. Bueno, y de hecho, la noche que encargué la interfaz USB y los micros, estabas tú también. Sí, bueno, esa fue la noche más larga. Experiencia. Sí, esa también la dejaré para internet. Ahí terminamos casi. Sí. Ahí terminamos casi a las 4 mías, que yo recuerde, no, o algo así. Terminamos como una pareja, ¿eh? Ahí hubo medio divorcio, porque ya digo, no, lo que sí, Rubén es un tío de puta madre, pero no le recomiendo que compren con él en absoluto. No le acompañen comprando. Ni por internet, que estaba haciendo la compra por internet, ni bueno, físicamente, pues, imagino cómo será, pero por internet, porque nos dieron literalmente las 4 de él, las 3 mías, para terminar con la compra de lo que tiene ahora ahí, la pedazo de tele ahora, que tiene una tele que le ocupa toda la pared de la casa, que todavía no me la han enseñado, por cierto, te lo hago la punta aquí en el podcast para que la gente sea testigo, la audiencia, de que todavía no me han enseñado. Me has hecho una foto nada más, una foto. Sí, es verdad que tenemos prometido hacer la videoconferencia con eso, Gixi, pues, exactamente, ahora te acordaste, ¿eh? No estás mayor, ¿eh? No estás sí. Que lo dimos, oye, mira, para que presumas la tele y le metes el Gixi por allí. Así que lo tendremos que hacer en una segunda edición, ¿no? O tercera. Y después eso, que estaba eso, con la compra que fue la tele, la interfaz, o la tarjeta de sonido, los micros. Sí. Y bueno, los cables correspondientes. Efectivamente, sí. Los cables, los micros y la interfaz. Pero vaya noche me diste, Rubén, vaya noche, Dios. Y madre, este hombre que no sé, que en principio parecía que se decidía, después que no, después cambiaba que este, que el otro. No, porque había primero, cuando uno compra, primero hay que asegurarse de que está comprando. A ver, yo tenía un rango de precio ajustado, que no quería salirme de ahí, y lo que yo quería era asegurarme de que estaba comprando lo mejor en ese rango de precio, ¿no? Y después con el tema de la interfaz USB y el tema de los micros, pues bueno, aunque me los habían recomendado, pero pues yo siempre le he hecho un vistazo, y de hecho la tarjeta de sonido, si te acuerdas, la cambié, porque yo iba a comprar una de una sola entrada. Uf. Y al final vi que eran por 30 euros más, pues podía comprar la misma, pero que ya tenía dos entradas de micro. Ya ni me acordaba de eso, porque me saturaste ya tanto, me parece que sí hubo algún cambio que hiciste, pero hiciste ya tantos cambios que me parece que la tele fue la que único no cambiaste, ese era el modelo. Sí, no, la tele comprobé que era buena porque estaba entre esa marca y otra, y al final vi que esa estaba bien y que la otra marca se subía un poco y tal. Yo acuérdate que yo tenía, para la tele tenía un presupuesto de 300 euros que no quería gastarme más, porque la tele tampoco es una cosa que yo esté asiduamente ahí viéndola, ni mucho menos. Y como para el rato que la veo, pues bueno, pues una tele que el único requisito era que fuera 4K y ya está. Y eso te lo ocurra ahí para más grande de lo que quería comprarla. Que al fin, yo quería comprar una 43 pulgadas y al final la oferta era de 49. Digo, bueno, pues 49, ya está. Pero creo que por lo menos las compras entonces han salido bien al final, pese a las batallas sí, que fueron, sí. Que se han salido bien de compras, que la tele ahí, que también tendrá su software Linux ahí metido. Sí. Hombre, primero con el software del fabricante, ¿no? Tiene el software del fabricante, pero yo en realidad lo que tengo es un. Tengo un Android, un chisme de esos Android. Ya hiciste la jugada, sé que Rubén que eso. Sí, pero que yo no utilizo el Android, que yo lo que utilizo es Kodi, o sea, está instalado Kodi y ya está, ¿no? Y en realidad estoy utilizando ese porque tenía otro con el que le puse LibreLec, que es directamente un sistema Linux con Kodi por encima, pero no sé qué narices le ha pasado. Que se le fue la pinza a esto y no he conseguido recuperarlo y no he conseguido tampoco que la garantía se hagan cargo de esto. Sabemos que eso, que sea de fábrica y tengan ahí Linux por debajo. Sí. Pero son del fabricante ahí esos rollos. Sí. Y bueno, que también te viene evidentemente con el conector RJ45, ¿no? Para meterle el cablazo de red, ¿no? Sí, la tele sí. La tele sí. El único problema que he tenido es que el cable que tengo, porque no tengo roseta en la pared, que lo que tengo es un cable que sale, que lo eché yo en su día. Que estoy yo con eso ahora. No te llega, te falta un palmo. No me llega, me falta. ¿Un par de metrillos o qué? Me faltan dos palmos. ¡Ah! ¿Latiguillo casi te falta? Sí, me falta un latiguillo, ¿sabes? Claro, hacerle un palmillo ahí, ¿no? Sí, pero bueno, para el codiparato este, como yo les digo, para el codiparato no. Coño, será como el codicabullo de Mazinger Z. El de Mazinger Z, ¿no? Pues este es casi lo mismo, el codiparato. Pues para el codiparato, como sí lo puedo mover, pues sí me va bien. El problema de la tele es que en vez de traer las conexiones, las traía a un lado y es justo al lado contrario de donde tengo. Entonces, cuando solucione lo de latiguillo, entonces podemos hacer ya ahí el Jixi por allí, ¿no? Sí. En cuanto lo solucione, ya podemos hacer el Jixi. Ok. Hacer el Jixi, como que la aplicación, ¿eh? No te voy a pensar que es otra cosa, ¿eh? Estamos en tiempo complicado. Y no voy a pensar que otra cosa. Oye, la gente que entienda lo que quiera, ¿eh? Oye, yo como digo, yo como podcaster, mi reputación ya no me cae la R. Eso lo llevo diciendo hace años, porque es lo malo cuando llevas años en esto. Que ya pierdes la reputación total, ¿no? No te queda ni una letra, ¿no? Que eso precisamente era un tema, no es uno de los músicos tuyos, Ricardo Arjona, pero ponía esa canción, ¿no? De mi reputación solo me quedan las 6 primeras letras. Y ese pedido que a mí no me queda ni 6, ni 5, ni 4, ni 3, ni 1. Ni la R, ¿no? De primera. Pero con eso hay que contarlo. Pero, Fran, pero que eso eres tú. Yo hago un podcast serio. ¿Sabes? Exactamente. Porque acá de España, que también te lo dejaré para que los spamees, porque él vino aquí a spamear del podcast. ¿Eh? O sea, normalmente cuando tú invitas a otro también, que como también es podcaster, te vienen a spamear al podcast. Esto es lo que hay. Esto no... Mira, ese es como decía el famoso Umbral. Yo vine a hablar de mi libro, al final Rubén viene a hablar de su podcast. Eso es lo que hay, ¿no? Todo esto de sí, aquí las charlas de noche por Jigs y tal, esto es paja. Esto es paja porque te viene a spamear, ¿no? Sí, que tengo que aclarar que no es mi podcast. O sea, podcast sí. de KD España, pero es cierto. Pero tú eres podcaster de ese podcast, evidentemente. Claro, que en realidad yo lo presento y lo conduzco desde hace. Pues desde el 2016, o sea que ya hace 4 años. Yo estoy desde la segunda temporada, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta, que este año hemos hecho la sexta temporada. Dale, ya. Dale un poquito de los besitos ahí al micro, porfa. Sí, pues ay, ya ay, me acerco más ahora, ¿eh? Ahora ay, sí, ¿no? Hay que ponerse con un micro también, como casi llegarlo a besar. Sí. Y más lo digo, porque lo veo, yo lo mismo aquí te estoy escuchando limpio, la verdad que no se te cola nada de la casa, porque también se nota que estás en sitio tranquilito. Porque yo tengo aquí juerga en el bar aquí del barrio y no se cuela, parece, ¿no? No, tú no lo escuchas, ¿no? No se escucha, no se escucha. Vale, aquí. También tengo un beñer dinámico, pero antes de grabar aquí ya estaba yendo yo la escandalera, ¿va? Así que, pero esta sería la diferencia. Si estuviera con uno condensador, se estaría metiendo la gente del bar. Que la tengo de fondo aquí ahora, lo mismo la voy a percibir otra vez. Pues esta es la diferencia de grabar con un dinámico y un condensador. Yo vivo en un barrio tranquilo y la verdad es que no suelo tener nunca mucho follón por aquí, pero qué bueno. Se juntan con la familia y eso, pero bueno, es una cosa normal. Más, al revés, más queja tienen que tener ellos de mí que muchas veces tarde. Por la noche y... Hombre, que eso me dijiste como de la música, ¿no? Que era complicado, más tú haciendo rock, ¿no? Que no puedes montar la escandalera tampoco cualquier hora del día, ¿no? Pero eso es normal, ¿no? Claro, pero bueno, la verdad es que rock, sí, es verdad que intento no tocar por la noche, evidentemente, ¿no? Porque no es cosa de ponerse con la eléctrica y la distorsión, pero sí es verdad que muchas noches con el tema de los horarios que tengo, ¿no? No ahora en el confinamiento, evidentemente, pero sí con los horarios míos habituales, pues hay veces que llego a mi casa a las 10 y pico de la noche y es que tengo que estudiar sí o sí. Y entonces, pues toca sacar el chelo y nada, pues estudiar pues hasta tarde. Oye, no tengo una guitarra, lo que vayas metiendo ahí sonidos sucios por ahí. ¿Algún instrumento que metas algo? La tengo abajo, ¿eh? La tienes abajo, oye, es que es lo que tiene, es que tiene las casas más grandes, es lo que tiene, llegar al acceso a las cosas. Es lo que tiene. Sí, claro, sí. Es que nos está quedando al final muy limpio esto, diciendo va a ser un podcast sucio, un podcast guarro. Pues tengo una amiga artista que ella dice que hace los bocetos en guarro. Y entonces claro. Me gusta el concepto ese para un podcast. Decimos, vamos a hacer un podcast guarro, pero en el sentido guarro, por supuesto, no de sexo erótico festivo, sino de sonido, que quede más guarindongo, como dice, por ejemplo, que a la gente del rock le sigue gustando, ¿no? Que el sonido claro. Tiene que ser guarro, ¿no? Tiene que ser sucio, ¿no? Sí, sí. El verdadero rock tiene que ser sucio, ¿no? El sonido en el rock tiene que ser, pues, como tiene que ser, un sonido, pues, ala, tiene que rascar la guitarra sucio, ¿no? Y el ampli tiene que sonar sucio. Entonces, sí, si suena limpio, eso ya no es rock, ¿no? No, eso será otra cosa. Ahora, como todo el mundo está con el autoafinador y con la hostia, eso que... Bueno, autotunes y demás. Pues, nada, eso hay que quitarlo todo y... Lo que digo, haciendo, pues, supuestamente, en actuaciones en directo, porque sabemos que en estudio está todo más ya metalizado, pasado por la lavadora y tal, y es otra historia. Y evidentemente ahí no va a haber el sonido sucio, sino el sonido sucio los directos, evidentemente. De ahí... Claro. Es donde va ese valor, como yo pasó, yo vi aquí el tío Rosendo aquí en Tenerife en directo, eso era, vamos, lo más grande, ¿no? Eso es lo más grande. De poder verlo ahí, me acuerdo que se pegó 17 temazos ya estando mayor el hombre. Y vamos, y yo ahí, que también, como dice que es normal que la gente que es de Rosendo, que no se sabe las canciones, la mayoría, a mí me pasó. Yo tenía pillado, yo tengo pillado 2 o 3 de él nada más. Así que. Vamos, quitando a lo mejor de los últimos discos, que sí está un poquito más desconectado, desde que me metí en el conservatorio casi que escucho más clásica que rock, Pero quitando de los últimos discos, yo de los primeros discos de Rosendo es que me lo sé todo. O sea, pues vamos, sé de los pocos, ¿eh? De los pocos, porque sí. Lo he hecho hasta el bajista de él cuando le fueron a hacer la prueba. Rafa. ¿Qué? Sí, Rafa, sí. Y dice, mira, toca el tema este, no me acuerdo si era... no me acuerdo el tema que era. Y sí, se lo dijo, dice, mira, para probarlo, ¿no? Dice, mira, es que no me la sé. Y era alguien que seguía Rosendo y le estaban haciendo la prueba, ¿no? Y entonces el hombre... Yo te digo una cosa, Fran, ¿eh? Pero uno de los mejores discos que tiene Rosendo posiblemente sea su primer disco en solitario. O sea, es que tiene unos temazos. ¿Cuál fue el primero? Rosendo. Sí, el Rosendo. El Rosendo solo nombre. El primer disco se llama Rosendo, ¿no? O puede ser que no lo haya escuchado. Sí, tiene el tema de Pan de Higo, el de Corazón. Bueno, ahí está metido Flojos de Pantalón, imagino, ¿no? Claro, no, Flojos de Pantalón me parece que es del siguiente disco. Pero tiene el tema de Callejones también, que es un temazo. Además, la de Higo, tal. Sí, claro, claro. Y de hecho, lo curioso es que Callejón es la letra de Ramoncín, ¿no? Que es con todo lo que hemos denostado a Ramoncín, ¿no? Lo que por lo que es, ¿no? Que la verdad sí, es que el tío no se me... Callejón era la letra de él. Sí, sí. Callejón es la letra de Ramoncín. Que Ramoncín yo creo que también, quitando después lo que se convirtió, de sí. Gilipollas total, dicho esto lo digo yo, que tenía buenas letras. Me acuerdo la canción del susurro que recorre la ciudad. Es una buena letra. Como un susurro es buenísima, es un temazo. Es buena letra, a mí me encantaba. Sí, sí, sí. Como un susurro que recorre la ciudad. Exacto. Lo ves que quiere cantar aquí, Rubén, quiere cantar. Pues ya te digo que exactamente. Al final canto. Y fíjate tú también, la grandeza de Rosendo, como él dice, que él tampoco fue una persona que pudo estudiar mucho. Pero la composición, ¿no? De las rimas esas así, más callejera, más tal, que consigue él en las canciones, ¿no? Y eso me acuerdo que, por ejemplo, era con a mí uno de los discos que más me gustó de él, ¿no? La de Veo Veo Mamoneo. Sí. Que ponía... Ese ya es moderno, ese disco. Sí. Ese disco ya casi que es moderno. Que a mí me gustó la producción que tuvieron, ¿no? Porque se fueron ahí a un sitio de Francia, un bosque ahí perdidos y tal. Y pusieron el vídeo, ¿no? Como hicieron toda la producción del disco. Aunque dice que también se aburrían un montón, ¿no? Porque al final está aislado y tal. Bueno, pues tú quizás no lo sabes, pero Rosendo ha grabado un montón de discos aquí en Almería. Y de hecho tiene un disco, el de... Ay, ¿cómo era? El de La Primavera, que ahora no me sale el título. Pero que ese se lo dedicó al Cabo de Gata, porque él solía alquilar un cortijo ahí, el Cortijo del Aire, que se llama, ahí en la zona de San José. Y de hecho... Y que está en el mismo Almería, llegó a hacerse, en la Capi. ¿Perdona? ¿La Capi o las afueras de Almería? No, eso está a unos 30 y pico kilómetros de Almería capital, digamos, hacia Murcia, hacia lo que es ya todo por la zona del Cabo de Gata. Los hachos, que tengo yo amigos hachos allá también. Pues ya no sé decirte, los gachos no me suena. Sí, los hachos como los de Monello, los muchachos hachos ahí en Murcia. No sé. Por los de hachos. No te llevas con los vecinos, Rubén, no te llevas con los vecinos, muy mal, ¿eh? Vale, te vas a tener que presentar a los amigos murcianicos. Entonces claro, se mandaba las producciones allí, una productora allí. Sí, y él se ha grabado varios discos allí, se llegó a hacer su estudio allí y tiene varios discos grabados allí que lo ponen los discos de grabado en el Cortijo del Aire en San José, Almería. Se le respeta, por supuesto, pero parece que han dicho que está por Castilla-La Mancha ahora, ¿no? Se ha retirado, evidentemente. No lo sé. Sí, y está con su pareja viviendo allí y tal, y porque como decía ya, ¿no? Que él estaba ya mayor para los escenarios, se acababa reventado, hasta que Rosendo tiene más de 65 años, y el hombre ha estado dando caña muchos años, como sabe Rubén. Y pese a eso, digo, yo tuve que precisamente, recordando ahora con esta movida que hemos pasado, que mi último cumpleaños me hice el regalo de la gira de despedida del año pasado, de que tocó aquí en Tenerife en diciembre, ¿no? Y me hice el autorregalo de cumpleaños de ir a ver al tío Rosendo, ¿no? Porque claro, yo lo había visto solamente una vez aquí, en La Laguna, que es otro municipio aquí de Tenerife, más conocido por la universidad, pero que no lo perdió, coño. Y me acuerdo que lo vi, Rubén, de casualidad. En una panadería vi el cartel de Rosendo. El concierto de Rosendo, de coño, va a tocar el tío Rosendo. Y claro, y se me ponía ya, como puso lo de la despedida, ¿no? Que encima no lo puso directamente, sino como un... casi como un hasta luego, ¿no? Pero y casi, pues ya digo, a poco de ser el concierto, casi no lo pillo. Así que esta casualidad, porque no estaba entrando realmente por la página web a saber cómo estaba su vidilla y no me había enterado tampoco que era su gira de despedida. Sí. Pues yo sí, yo lo había leído y además sabía que Rosendo en la gira de despedida iba a venir a Almería por esa relación que pasó él por tiene allá también. Con... Claro. Sí. Él tiene una ya te digo que él tiene una relación especial con Almería y ha venido mucho a tocar por aquí. Y vamos, y sí. Nosotros además nos juntamos varios amigos para ir precisamente por eso, porque sabíamos que era pues la última oportunidad para verlo en directo. Y es un conciertaco, ¿eh? Y aparte, bueno, recordemos lo que es Rosendo, que Rosendo es una de las personas que sacaron un género nuevo adelante, y el género que además es autóctono de aquí, del país, ¿no? Que es el rock urbano, ¿no? Exacto, y los máximos exponentes del rock urbano son él, que prácticamente lo inventó con Leño, y Barricada y Los Suaves, ¿no? O sea, que digamos eso es el rock urbano, y después ya pues el resto del grupo, gente de mucho nivel. Residentes, o Porretas, o Leice, que le han seguido a la estela, pero que los que se inventaron el género fueron ellos. O sea, y sobre todo fue Rosendo con Leño. Sí, exactamente, que fue la trayectoria de él con Leño, con el primero que estuvo anterior, ¿no? Con, ¿cómo se llamaba? Con Ñu. Él estuvo primero con Ñu. Y después ya fue Rosendo solo, exacto. Sí. Que se quedó ser los músicos nada más, con el bajista con Rafa y el batería, ¿cómo se llama ahora? Siempre se me va el nombre del batería. El batería no sé yo. O se puede decir que siempre se quedó lo mínimo del rock, ¿no? La guitarra, el bajo y batería. Exacto, sí. Que con eso de la banda y el productor musical, que como él dijo en el disco de BBB Mamoneo, que se convirtió, porque claro, al principio él fue el rechazo, dice, mira, se lo metió en la discográfica y dice, mira, yo no quiero a alguien que me joda el trabajo, qué tal, yo estoy acostumbrado a que me lo curro todo yo me encargo de toda la producción, y se lo había impuesto al principio la discográfica. Y después dice que al final hubo tanta compenetración y tanta integración con el productor, que ahora se me va el nombre, perdón, que se convirtió en un miembro más del grupo y al final se lo llevó también a los directos, no solo la producción en la discografía o la producción en los estudios. Se convirtió en uno más. Pero claro que sí, al principio él súper rechazado, ¿no? Y el productor mismo también lo decía, dice, mira, yo le respeté, que él tiene sus ideas, su fa, todo es el que mueve todo, evidentemente Rosendo. Así que él también lo tuvo claro, el productor, ¿no? Pero claro que al principio tuvo rechazo y después dice no, que va, se convirtió en uno más de la banda y por eso siguió con ellos hasta que se ha retirado, ¿no? O que está pendiente a ver que si saque algo ahí, ¿no? No ya en conciertos, ¿no? Sino que si publique algo, ¿no? Pues no sé, ya, hombre, casi que lo que se esperamos es, o lo que espera quizás se puede esperar, a lo mejor es algún disco tipo pues de su última gira, ¿no? En directo de su última gira, que sería a lo mejor lo más lógico. Sí, y después pues exacto, y que después pues siempre suelen sacar pues temas que se han quedado ahí, que se han grabado pero que no se llegaron a publicar por la razón que fuera, ¿no? Y eso pues siempre suele salir después de que la gente se retira, ¿no? Malditos y tal, los que se quedaron en el cajón, ¿no? Sí, Y fíjate tú, precisamente eso, que Rubén es un tío más jovencito, que claro, que habrá gente que nos escuche que no sabe quién es el tío Rosendo, pero no se lo va a llamar así, ¿no? El tío Rosendo. Te digo, buscan Rosendo Mercado por internet y verán que eso, que es un rockero, que es un vanguardista, es de Carabanchel, del barrio de Madrid Carabanchel, es un tío de la calle, como dice Rubén, por eso exactamente, que recordaba exactamente de en esos años y además, que veníamos de la transición en España, de la dictadura, de todo el rayo este y tal, pues exactamente, el rock siempre, como decía Rosendo, tenía que existir porque era protesta, como bien sabe Rubén, era el criticar, el decir las cosas como realmente tenían que ser, y eso se manifestaba a través de ese rock. Con los años, evidentemente, sabemos que eso ha cambiado, que ya también los grupos no han ido tanto a involucrarse con eso, ¿no? Y el tío Rosendo sí ha mantenido esa línea siempre, ¿no? De siempre ir crítico y sobre todo también como haciendo su lado, ¿no? Siempre más crítico, como siempre decía, ¿no? Dice, oye, que tienes la carátula del disco del BBB más o menos, BBB Mamoneo, tienes el ojo derecho así cerrado. Dice, que hay que tener mucho ojo con la derecha, ¿no? Rosendo siempre ha sido fiel a su estilo y siempre ha mantenido la misma línea y siempre ha tenido el mismo compromiso, ¿no? con todo, ¿no? Y eso es cierto que él lo ha mantenido hasta el final, ¿no? Y un concierto de Rosendo, tú sabes a lo que vas y tú sabes que lo vas a disfrutar y que el tío te va a cumplir, ¿no? Lo pasé como niño. Hay otros grupos que tienen una fama y después pues desgraciadamente, pues no, a veces tienen que tener el día, ¿no? Pero Rosendo, por mal día que tenga, como decía mi amigo, Rosendo siempre te devuelve el dinero de la entrada. Siempre te devuelve. No me puedo que lo define porque lo da todo, pese a estando ya mayor y el hombre reventado. Porque hasta como decía la canción, ¿no? Con lo que a mí me cuesta, ¿no? Pues por eso, con lo que al hombre le cuesta y todo, pues ahí. Y ya te digo que Rubén, que es una persona también, un peludo dicho con cariño, como el tío Rosendo, que hasta el tío Rosendo lo decía, que en este país tenía que haber un tío con 65 años que fuera peludo. Que por eso digo, que el tío siempre, como dices tú, ha vivido con sus ideales. Es su forma de ser, es su forma de ver la vida. Y como dices, no la ha cambiado nunca. En eso no se ha vendido ni una cosa ni otra. Con el tema también de los derechos y tal, eso, pues, oye, como todo. Al final, lo que te dice la discográfica, lo que tal, no puede ser independiente en eso. Eso es normal. De que alguna vez, pues, no haya dicho el hombre lo que tal, sino las presiones que te dan, porque, oye, tienen que comer. Y como él mismo ha reconocido, hay años que lo ha pasado apurado. Y teniendo que pensar hasta incluso dejarlo, ¿no? Porque no podía vivir de la música, ¿no? Pero eso se ha mantenido, así que chapó, ¿no? Porque al final se ha mantenido. Sí. Y ya fuera de moda, pero, ¿no? Claro, ya, pero, bueno, no incluso, estaba de moda y ha seguido, ¿no? Pero incluso dentro de eso, Rosendo siempre ha mantenido más o menos una línea coherente también, ¿no? Él, digamos, nunca se ha posicionado totalmente en contra de por ejemplo, de la mal llamada piratería, ¿no? Que es mentira, ¿no? La piratería es un invento que se han sacado las discográficas. Y sí hay cosas que están mal, ¿no? O sea, lo que está mal son las mafias que hay detrás de los que venden discos, no los manteros, ¿no? Ahí hay unas mafias detrás, ¿no? Pero la piratería que tú te puedas, la mal llamada piratería de lo que tú te puedas descargar por internet, realmente eso al único que beneficia es al músico o al que más lo beneficia, ¿no? Porque se hace una labor de difusión y promoción. Más promoción, obviamente. Exacto. Y Rosendo, en ese sentido, él nunca la ha criticado, ¿eh? Al revés, ¿eh? Casi que la ha dicho, dice, yo me recuerdo haber leído algunas declaraciones suyas diciendo de que, bueno, que él entendía por qué existía la piratería y que, en fin, y que no que estuviera, no la que la apoyara, pero sí que la entendía, ¿no? No, yo pues digo que no te lo digo como no crítica, sino de un vídeo que le vi que se nota que, porque las presiones que tienen de la puta jae, ¿no? Les presiona y como te digo, al final, cuando tú ves que no puedes comer, pues tienes que decir hasta cosas que no estás de acuerdo con ellos, pero exactamente, nunca ha sido tampoco el tan partidario de ir en contra de cosas que al final le perjudicaban, ¿no? Pero evidentemente ellos también reciben presiones. Yo también digo muchas veces eso, que los músicos no controlan el tema de los derechos, porque para eso está o la otra gente que se los lleva, la discográfica, obviamente pues se encarga ya de transferir esos derechos. Y tenemos el ejemplo con los Beatles, ¿no? Como decía, Michael Jackson tenía los derechos de los Beatles. Ni los propios Beatles ahora parece que lo han vuelto a recuperar por McCartney. Hasta los propios Beatles perdieron los derechos de reproducción de su música. Como dice que hay artistas como tú sabes, Rubén, que hasta sus conciertos tienen que pagar para después ellos tener sus derechos, pero también tienen que pagar porque esos derechos los tiene otra empresa. Que está músico explicando eso y dice, joder, es que la verdad que la jugada del mecanismo tiene su tela, ¿no? Pero sí, es que eso es lo que hay, ¿no? Tú eres el creador de la música, ni el músico muchas veces es dueño de su propia música, cuando ya lo traspasas a una sociedad de derechos. Y claro, y ahí es donde ya ve más el descontrol, ¿no? Cuando le pides hacer música a grupos por internet, incluso me ha pasado a mí con lo que también conocemos, con los Stormy Mondays, que bueno, porque ellos tienen todavía su pequeña productora, ¿no? Y todavía pueden hacerlo, ¿no? Pero hay momentos en los que no pueden ellos tampoco. Es curioso también esto, ¿no? Porque yo recuerdo que hubo una época a principios de los 2000, 2005, del 2005 al 2010, que esto estuvo muy, muy, muy activo, ¿no? Y de hecho tuvimos a gente muy, muy involucrada con el tema, a Jorge Cortés, a David Bravo, ¿no? Que estaban ahí y el tema de los derechos estaba como muy, muy, muy, muy candente y la gente estaba como muy sensible. Fue cuando empezó también todo el tema. Quizá no empezó en ese momento, pero por lo menos sí fue cuando más popularidad alcanzó todo el tema de las licencias Creative Commons y todo este tema. Y ahora, digamos, eso como ese debate y esa guerra, porque no, yo no puedo, no, no, creo que no se puede llamar de otra forma, aquello fue una guerra realmente, ¿no? Fue cuando la ley Sinde y cuando todo aquello, y nos la ganaron. Y ahora eso se ha vuelto a silenciar y se ha vuelto, digamos, se ha vuelto a callar ese debate y la gente piensa otra vez que realmente el músico está otra vez como vendido a la discográfica, ¿no? Y es una lástima, ¿no? Porque no necesariamente tiene que ser así. El modelo no debería ser así. Y yo creo que hay gente por ahí que distribuye su música con licencia Creative Commons y puede vivir de eso realmente. Pero, ¿no? Mira, lo que pasa es que parece que nos vendan que si no tienes tu música con derechos, y entonces pues no puedes vivir de eso. Y yo realmente no creo que sea así. Y yo ahí lo siempre sé, pero no puedo dar ejemplos concretos ahora, pero bueno, los que tú has nombrado, los Stormy Mondain, estos siguen, creo que siguen un poco ese modelo, o por lo menos parecido, ¿no? No han podido, precisamente, me lo comentó Jorge Otero, que han tenido que dejarlo del copyleft, pese a que ellos no pueden vivir de la música. Él tiene su trabajo en una publicación digital y no vive tampoco de la música, pero bueno, hacen lo que pueden invertir en la música y precisamente hicieron un cover de Bruce Springsteen, que por eso le digo, mira, yo para el podcast ponemos la música tal, y claro que al ser un cover ahí ya, sí se le escapa además yo el control, ¿no? Precisamente aquí pondremos en este podcast, ahora me recordaste, música de los Stormy Mondays, pero anterior a este último cover que ellos sacaron, porque ya digo que ahí ya no pueden tener el control ellos mismos de su propia música, pese a que sí me dijeron que sí ponerla en el podcast, ¿no? Pero yo para incluso evitarle problemas con ellos, porque ¿qué pasa con esto, Rubén? Lo que sabemos, no son ellos, están los algoritmos de YouTube, están los algoritmos de Spotify, están los algoritmos de la madre que parió a los que han tenido que parir. Que porque yo digo eso, que yo no estoy en contra de los derechos de autor, porque yo sigo a músicos, grupos y tal, por ejemplo, la gente de Los Secretos, que yo sé que, y más en estos tiempos que ahora no se puede hacer conciertos, Rubén, tienes que vivir de los derechos de la música. Yo eso lo entiendo. Lo que no estoy de acuerdo es con el copyright business. Eso es lo que creo que es distinto. Claro, es que lo eso, que el negocio que, sucio de mafia, claro, lo que, eso es lo que no. Exacto, lo que estamos hablando, ¿no? Realmente, sobre todo, todo ese... Y es que me sale mala parte de barrio, que soy de barrio. Así que, sí, no, bueno, pero es que es lo que estamos hablando, que realmente al que más beneficia todo esas licencias de derechos, ¿no? Esas restricciones de copia, realmente no es al músico. Exacto. El músico lo que más necesita precisamente es que su obra, el músico, el escritor, el artista en general, ¿no? Lo que más necesita para poder vivir es que su música llegue, o su música o su se obra disfruta, llegue a donde más sitios posible. Y precisamente esa restricción de copia va en su contra. Pero es el negocio de la discográfica. Y de alguna forma hemos llegado a asumir que el negocio de la discográfica es nuestro negocio. Y no es así. No es realmente, o sea, el día que podamos abrir los ojos y darnos cuenta que el interés de la discográfica no es nuestro interés. Exactamente. Nuestro interés, en el sentido, ahora casi que estoy hablando como músico, ¿no? Es que exactamente, pero, que lo ves. Sí, tú ya que eres estudiante. Entonces, cuando nos demos cuenta de que el interés de la discográfica no tiene por qué coincidir con nuestro interés, posiblemente las cosas cambiarán. Y vuelvo a repetir, ¿no? Esa época que hubo entre el 2005 y el 2010, más o menos, ese debate estaba en la mesa. Y realmente se ha perdido ese debate, han conseguido acallarlo y que no siga, ¿no? Y es triste, ¿eh? Es triste que eso hayan conseguido acabar con ese debate. Yo te digo eso, como yo, generadores de contenidos que soy, y por ahí como lo eres tú también, yo digo eso también, que dice, mira, yo nos pasa eso, los podcasts, con los podcasts, yo lo vivo ahora con los streamers en Twitch, que estoy metido ahora, de oye, que están machacándoles con lo de la música, digo, oye, si aquí ganamos todo, ganamos todo. Pero incluso los podcasts que no ganamos con esto, que se nos pueda perseguir por poner música protegida, con derechos, es una putada. Pues oye, si estamos ganando ya, si estamos teniendo publicidad, si estamos teniendo ya, pues entonces ya tú sí puedes hablar, mira, voy a tener una licencia porque realmente también la música es parte del podcast y como complemento, simplemente siendo parte, pues también entonces vamos a repartir, pero porque ya también tú estás obteniendo un beneficio. Pero en el podcasting pasó desde un principio, sin tener, pues todos empezamos la mayoría de forma amateur, como seguimos también la mayoría, que me gusta más decir también más independiente ahora que amateur, pero bueno, eso también son palabras al final, a mí tampoco me importa cómo se me defina, ¿no? Pero, porque claro, también el amateur como todo siempre está mal mirado, ¿no? Ah, el amateur, bueno, no, aquí hay un curro, tío, ¿entiendes? Y hay gente que se le ocurra en esto, más que yo también, por supuesto, y que le mete muchas horas, ¿eh? Y esto lleva su currelo. Pero y no siempre te pagan por pagarte, no siempre significa que no estés trabajando. Entonces, pues está, ¿no? Entonces, el tema del amateur es un poco así, más dicho, a la ligera, ¿no? Porque hay otra gente que decía amateur, ¡ah! No, no. Vamos, digo, a respetar a todo el mundo, como también se considera gente amateur en la música, ¿no? Y la música se creó más en el género indie, ¿no? Que no tampoco ser totalmente amateur, sino que está fuera del mercado comercial mayor, ¿no? Y la música más eso. Pero ya te digo que el tema este de los derechos siempre será una batalla que cansa, la verdad. Ya digo que ahora hay streamers que lo están viendo de nuevas y yo llevo muchos años viviéndolo, estoy ya, es cansino, es tal, música que tú quieres tal. A mí me gustaría poner un tema de Rosendo aquí, por ejemplo, ahora con Rubén, sin problema. Pero ¿qué pasa? Que, como yo digo, yo tengo familia. Si estuviera solo en el mundo, me la jugaba más. Yo en el podcast tiramos de cover y que tenga Creative Commons en el vídeo de YouTube para intentar evitar problemas, porque también sabemos que los covers tienen derecho. Tienen derecho porque hay partes que pueden tener música original y o que han hecho un cover que lo van a vender. Entonces, eso ya también tienen derecho del cover. Entonces, hasta con los covers te la estás jugando por un lado, que después a gente como uno, que es un pobre diablo, te puedan dar un crujido, ¿no? En sitios como YouTube, lo que te Lo juegan más que te triste. ahí, y otros sitios que te cierran los canales, como en Twitch, que están hasta cerrando canales o amenazando con cerrar canales, gente que ponga música con copyright, ¿no? Entonces, esto es, pues ya como buscamos criminalizar, ¿no? ¿Verdad, Rubén? Pero es que incluso, Frank, lo más. Sí. Sí, que digo que incluso lo más triste es que posiblemente a lo mejor. Espera que te pierdo ahora, Fiera. Él ni siquiera, que es el que ha compuesto el tema, que lo ha hecho la ley, que ha compuesto la música, que lo ha hecho todo él, que lo ha parido él, que es su hijo, Sí. ni siquiera es dueño de No su tienes hijo. control de eso, Porque exactamente. está a los derechos de la Y discográfica, ahí ¿no? está lo injusto También que es tú dijiste, cierto, yo Rubén. creo que ahora está la cosa. Sí, lo que tú dijiste, que pues al final la gente cae sobre ellos cuando no sabes eso, de que el músico pierde el control y todo de su música. Sí. Y después la gente dice, ah, De todas formas, yo también que eres un creo ahora. vendido, ¿no? Que eres un vendido, ¿no? Que eres un vendido. Nah. Pero, Fran, yo fíjate que ahora también creo que las cosas están un poquito, incluso un poquito mejor, ¿no? Con ahora, pues, por ejemplo, como se está viendo con algunos gente del podcast o gente que está emitiendo en YouTube, que pueden vivir un poco de eso, ¿no? Y es con todo el tema de los mecenazgos, ¿no? De los micromecenazgos, ¿no? Que cuando consiguen atraer a un público y ese público es lo suficientemente, digamos, amplio como para que una parte de ese público pueda, digamos, de alguna forma invertir en Oficial el este podcast. podcaster o en el youtuber, pues esta gente está consiguiendo vivir de eso, ¿no? Que aquí en el mundo hispano, la verdad es que nos suena esto un poco como a cuentos de Sí, hadas, como pero sin fenómeno embargo, por lo visto paranormal, en ¿no? el mundo O anglosajón, extraterrestre, ¿no? sí, hay mucha gente que está viviendo de este tema, ¿no? Exacto. Y con poderío, y fíjate, ahora compra ahí el podcaster más famoso de Estados Unidos, lo compró ahora en exclusiva a Spotify. Y ahí está. Y le han gastado, parece que fueron 100 millones de dólares. No sé, tú Le han fíjate, sería pagado. un programa de podcast, ¿no? Que No, yo como digo que hace entrevistas allí a gente con poderío. Bueno, fue famoso que le hizo la entrevista a Elon Musk, él fumándose el peta. ah, pues. Sí. Pues entonces por eso ha costado 100 millones de dólares. Sí, exactamente. Esa imagen ¿Te viral pierdo que se ahora? convirtió. Y después que se cortaba un poquito Sí. la Rubén, pero te recuperamos. Sí, se ha cortado un poco, sí, Pues ya porque digo que tuve otra no recuerdo conexión, el no nombre la mía, de Twitter. pero. Recuerdo el nombre de Twitter, un poco un nombre un poquito complicado. Pero precisamente Spotify la ha comprado. Pero claro, ahora la exclusividad de que solo puede publicar a partir de septiembre solamente los podcasts en Spotify. Ahí también tiene eso, que oye, que si quieres una rentabilidad también te tienes que cerrar de plataforma. Ahora mismo estamos en los podcasts que puedes estar en varias si no tienes exclusividad, pero si ya entras más a lo pro, a esos niveles, la exclusividad la tienes que dar. Hay otro podcast aquí español, por ejemplo, Entiende tu mente, que también se quedó en exclusividad para Spotify. Y ya es que no puedes publicar en otros lados. Eso queda así. Es, por ejemplo, como hace Twitch, que si eres afiliado ya. Los directos solamente puede ser en Twitch, no puedes hacerlo directamente en YouTube también. Pues ya se puede subirlo a YouTube, pero en directo no puedes a la vez. Entonces, como todo, hay condiciones que sí, que te puede mejorar las cosas, te puede mejorar tu vida, pero entras también en un círculo cerrado, ¿no? Evidentemente. Pero es como todo. Pero te digo, yo creo, Rubén, eso, que lo que decías me parece fundamental, que también se es injusto con los músicos. Hay músicos de todo, también sabemos, ¿no? Yo hay otros músicos que sí. no los conozco, músicos, la verdad, que se han presentado a concursos famosos de la televisión por no estar haciendo spam cutre a gente que no se lo merece. Mm. Lo he tenido que vivir hasta por mi familia, tristemente. Pero bueno, por cosas que también es normal, por la edad y esas cosas, ¿no? Ilusiones, que eso se respetan, ¿no? Pero yo no los considero músicos. Y después hay otra gente, sí, ¿no? Pues está, digo, están Los Secretos, Rosendo, como nombrado, Carlos Goñi y Revolver. Tenemos gente a nivel nacional, lo que nombrabas tú, Barricada, gente que lleva muchos años ahí y que son músicos, bueno, pues ya te digo, de como este Rulo, La Contrabanda. Tenemos peña muy buena, pero que evidentemente la gente también los etiqueta, pues decirle, mira, pues este es un centimero ahora, ¿no? En vez de pesetero, de que está vendido con la industria, ¿no? Porque tenemos que recordar también, Rubén, que ahora con esto del bicho, ahora no hay conciertos, o hay conciertos muy reducidos de capacidad. ¿Y qué pasa? Que esto para las discográficas, evidentemente, es una matada, porque los ingresos mayores por el tema de la piratería y tal, están viniendo por los conciertos. ¿Y qué pasa? Que por eso están todavía más con el copyright dando por saco, porque están buscando rascar por todos lados. Pero posiblemente el tema del confinamiento, curiosamente, lo que va a beneficiar es la venta de discos, quizá, ¿no? O sea, que realmente... precisamente el gran defenestrado es el músico, que el músico donde realmente gana dinero es con el concierto y no tanto con la venta del disco. O sea, que realmente a quien se le puede beneficiar precisamente es la discográfica y el que puede pasar lo peor es el músico, en realidad, ¿no? Que es lo curioso. Exactamente, ¿no? Pero ellos lo estaban reconociendo, que realmente gracias a los conciertos estaban sacando donde estaban pudiendo ganar el dinero, ¿no? Y evidentemente ese escenario ha cambiado, nunca mejor dicho. Y ahora, pues eso, por eso lo que decíamos, que más normal que los derechos de reproducción se ejecuten más. Pero yo digo, pero sin mafia. Sin mafia, porque el problema es la mafia que se ha metido en la industria. Hace muchos años, evidentemente, que está esa mafia. Yo creo que también desde que la música empezó a generar pasta, ¿no? Pues ya decía que los DJ, la gente que estaba la payola esta que iba a nombrar Ramón Cid, ¿no? Que era lo que se pagaba a los locutores de radio, ¿no? Para que pusieran las canciones que se le habían pagado por ellas, ¿no? Y al final, pues todo el negocio es así, ¿no? En la radio, ¿no? Que se pinchaba la música. Claro, hay muchos músicos por ahí que en realidad está donde está. Años, porque, ¿no? Porque, sí. Y hay muchos músicos por ahí que está donde está porque tiene un apoyo de una discográfica que pone dinero para que esté todo el día en la radio. Porque, ¿no? Lo han invertido como un producto comercial, claro, un producto comercial. Efectivamente, ¿no? Un producto comercial. Es que, ya no es músico. Yo por eso ya hoy no lo considero músico, sino un producto comercial. Efectivamente, es que hay que. Ya casi que tenemos que empezar a diferenciar lo que es la música como producto y la música como cultura, ¿no? Y es complicado, ¿no? Entonces hay artistas que no se han vendido nunca a eso, como Rosendo, o como Los Suaves, o como Barricada, y han siempre pues navegado a contracorriente. Y otros pues que se han dejado llevar un poco más por ese tema comercial, ¿no? O sea que, bueno, y después evidentemente hay productos comerciales que además normalmente salen de esos programas televisivos, ¿no? Sí, esos son productos comerciales, no aportan nada a la música, en realidad. Que evidentemente como músico te duele, Rubén, y te lo entiendo, que es normal. Porque, oye, hay gente que sí son músicos y estas cosas que son prefabricados, son productos como si fueran yogures de otro tipo, y esto es puro marketing, puro producto prefabricado. Ya había, como salían grupos mezclados de chicas y chicos, ¿no? O pasó en el pasado, ¿no? Que eran productos de laboratorio, ¿no? Como se decía, ¿no? Y realmente lo juntaba porque eran cuatro chicos bonitos, cuatro chicas bonitas. Y les ponían un par de temas de estos pop, como dice Jaime Altozano, ¿no? Que al final esto del pop, que lleva años que casi todos los temas suenan igual, Rubén. ¿Estarás de acuerdo con eso, ¿no? De que las melodías son muy parecidas al final. Y qué música es esa, ¿no? Al final, ¿no? Sí, fíjate que hay un libro muy bueno que yo leí pues de joven, casi adolescente, o sea que hace ya unos años de aquello, que se llama La balada del siglo XXI de Jordi Sierra y Fabra, que es un escritor que es muy prolífico y sobre todo escribe mucho para un público juvenil, ¿no? Adolescente y adulto joven, pero que no por eso son malos libros, ¿no? Realmente tiene unos libros muy buenos. Yo hace años que la verdad es que no, bueno, no hace tantos años, hace poco creo que leí algo de él, ¿no? Pero bueno, tienen un mensaje, ¿no? Esos libros, ¿no? Y este libro de la balada del siglo XXI precisamente iba de un grupo. ¿Y cómo se llama el escritor, Rubén? Perdona. Jordi Sierra y Fabra. Ah. Sí. Y vamos, el libro va de que diseñan un programa informático que selecciona, digamos, un perfil de para hacer, pues, para hacer los nuevos Bitel, básicamente, ¿no? Un pero ahí que rompa, ¿no? Y se le, pero con la IA ya selecciona un perfil. ¿Cómo? ¿Perdona? ¿Con la IA ya? ¿Con la inteligencia artificial? No, porque este libro tiene tranquilamente 25 años, ¿no? Y entonces yo creo que la inteligencia artificial todavía no estaba ni pensada, ¿no? O por lo menos no al alcance del gran público, ¿no? Entonces con producción, bueno, imitar a los Beatles y totalmente, como también ha hecho muchos grupos. Sí, que habían metido, pues digamos, toda la base de datos de grupos que habían triunfado, ¿no? Pues los Beatles, los Rolling, los no sé quién, los no sé cuántos, ¿no? Y el programa dijo, bueno, pues necesitamos cuatro músicos, uno con este perfil, otro con el otro perfil, otro con este y otro con este. Estas, ¿no?, melodías, y ¿no? Pues, y esta cosa, ¿no? Sí, exactamente. Mm. Pues los tíos, pues bueno, la discográfica busca ese perfil y efectivamente el grupo... primer disco, digamos, pues simplemente los tablos, ¿no? Esto es lo que tenéis que cantar, ¿no? Pero después, pues lo típico, ¿no? El grupo, digamos, se hace a sí mismo y efectivamente es un éxito, ¿no? Y el libro cuenta la historia de ese grupo y, bueno, en realidad es un libro que recomiendo, pues se lee bastante rápido y no lo destripo, ¿no? Pero, bueno, digamos, pues ocurre, lo que pasa que bueno... ¿Y era, el título del libro era, Rubén? El programa, digamos, alcanzó, ¿perdona? ¿El título del libro era? La balada del siglo XXI. La balada del siglo XXI, que lo has dicho antes, para recalcar. No sé ahora por dónde lo tendré. Y un poco con ironía, pues, no sé el título, ¿no? O ironaza, ¿no? Sí. Sí, la verdad es que sí, ya te digo que... Muy bien, la verdad es que el libro... Que efectivamente, ¿qué pasa? Que el programa era tan bueno que efectivamente consigue que sea un grupo... realmente que aporta la música, ¿no? Pero digamos, fabricado, como dice, ¿no? A medida, ¿no? Esa ironía... A medida, ¿no? Claro, sí. Pero que es un poco como esa ironía de otros grupos que efectivamente han sido un producto de una discográfica, ¿no? De que han buscado... Sí, pero toda la vida que se ha copiado mucho los Beatles, ¿no? Por ejemplo. Claro, sí, que medio canten y fuera, ¿no? Sí. Que ni sean músicos realmente, sino todo prefabricado. Pero digo que los más famosos que se han imitado toda la vida, yo tengo mi tío José María, que como digo yo, que mi tío John Lennon, pues siempre ha sido los Beatles, gracias a él, ¿no? Que siempre he tenido yo los Beatles en mi vida. Que claro, que la música realmente fue en los 60, ¿no? Al final de ahí, pues, he hecho copias, ¿no? Y después está lo que se ha cambiado, el tema del rock, ¿no? El rock sabemos con la base del blues y tal, pero que, sí. Y de los 70 también se tiró mucho por copiar y... Por eso lo que decías tú, el valor que tuvo el tío Rosendo de sacar una música, aunque estaba el rock ya inventado, evidentemente, pero sí ese rock urbano, que es tú que estaba la diferencia, ¿no? Sí. Volviendo otra vez a tirar del tío Rosendo. Que además es un género que bueno, que de hecho tú dices que no paso sin dar el enlace de la Wikipedia. Pues, ¡ah, coño! Mira, que si recuerdo. Otra pues, forma, exactamente. ¿No? Porque, oye, también en un momento, sí. Por cierto, vamos a contar un poco de intimidad de Rubén, para ver si tenemos un pico de plays ahí con esto. De que yo he sido, no crítico, simplemente la diferencia de la Wikipedia en español con la Wikipedia anglosajona, por el tema del comité que hay detrás en la anglosajona y lo que lleva en español. Lo que pasa es que ahí sí tiene una personita, Rubén, que evidentemente pues hay conceptos distintos, pero es que también la Wikipedia ha pegado en español también sus cambios, ¿eh? Ha mejorado mucho de cómo estábamos, ¿no? Anteriormente, ¿no? Porque ya digo, hay gente que hasta de vacilón decía, mira, cogiste el trabajo de la Wikipedia en español. Estaba más defenestrada, ¿no? Entonces hay que decir que la verdad que entre traducciones y otras cosas que se han hecho, ha mejorado bastante para cómo estaba. Pero que era un clásico de Rubén que siempre pasaba los links de la Wikipedia cuando hablamos de algo, ¿no? Por el chat de Jixi, ¿no? La Wikipedia... Y ya de momento en la noche que si no pasaba el enlace de la Wikipedia, no era Rubén ahí, ¿no? Pero digo bien que tuvimos, y claro, y como no nos conocíamos tanto, pues tuvo ese pique, pues claro, pensó en el colega, dice, coño, usted me está criticando la Wikipedia en español. Y él decía que era más una crítica constructiva de que no, lo que nos faltaba, ¿no? La Wikipedia más en español, de que realmente hubiera un comité ahí gestionando más los contenidos, porque yo en el podcast mismo lo he vivido, hay gente que ha colado spameo ahí, hay gente que ha colado sus intereses ahí. Y en otras claro, cosas, pero... ¿no? Que me he enterado por otros lados, ¿no? Pero sobre todo lo cercano que yo tengo es del podcast, que sí, para la gente que empezó y tal, muy bien. Pero, y no porque esté yo ahí metido, yo, a mí no me da igual estar o no estar. Pero eso, que más de uno y más de dos han manipulado bastante la Wikipedia en español, ¿no? Por intereses, ¿no? Entonces ahí lo importante es que hay un filtro, bueno, que hay un filtro y un comité detrás sí, que controle más eso, pero el ¿no? tema, Fran, sí, pero el tema, Fran, ahí es un poco también eso, ¿no? O sea, realmente cuando tú tienes una masa crítica, por así decirlo, ¿no? Que está, digamos, de alguna forma vigilante de eso, es más difícil que tú puedas vandalizar la Wikipedia, ¿no? Cuando tienes 10 usuarios, digamos, fijos, que son los que supervisan o tal, pues evidentemente 10 usuarios es bastante difícil que puedan controlar a 10.000 personas. Pero cuando tú tienes 1.000 personas que están de alguna forma supervisando o monitorizando qué es lo que se cambia, qué es lo que se deja de cambiar, pues evidentemente es mucho más fácil estar al tanto de que se meta esa vandalización o esa... información interesada, ¿no? Y es cierto que, bueno, realmente la Wikipedia en castellano, pues sí, a lo mejor no está al nivel de la inglesa, pero cada vez está mejorando más, ¿eh? Y yo, para mí, de hecho, conozco a la gente de Wikimedia, de Wikimedia España, y, uh-huh. y vamos, es bastante fiable, ¿eh? La inglesa pero, mucho más, inglesa mucho más, pero la castellana cada vez sube entero. Y el problema con eso, y hasta un día si quieres nos puedes juntar ahí sin problema. Pero yo que digo que también eso, que ahí por ejemplo, si le duele más a uno, que a veces pasa eso, que como palabras como podcast, que ahora viene podcasting, la palabra, pues por no ser tan popular al final, no se cuida tampoco el contenido que viene. Eso ha pasado. Yo recuerdo que Menéame, antiguamente cuando pasábamos algo de podcast, enseguida nos lo echaban como agua sucia, ¿no? Pues decía, bueno, ¿y esta mierda qué es, no? Porque no lo respetaban, ¿no? Entonces también pasa así, que contenidos que no son tan populares, que no se cuidan tanto, pues pueden ser más fácilmente alterables por gente interesada y tampoco hay, pues porque no hay gente reclamando por ello, porque mira, al final le va a doler a cuatro podcasters y tampoco digo, a mí ni me duele, me da igual lo que estén ahí. Hay gente que sí están, que son compañeros míos y otros que están ahí, pues están por sus cosas, ¿no? Pero pasa eso, ¿no? Que también es eso, que lo que tenga más interés va a ser más cuidado y otra cosa que no tenga tanto interés, no sea tan popular, va a ser menos cuidado. Pero eso también es humano que pase. Eso es lo que pasa. Porque, oye, yo tampoco puedo decir que, oye, mira, que porque yo hago podcast, pues ya podcast tiene que ser lo mejor del mundo, tiene que ser lo más valorado del mundo, ¿qué es eso, no? Tenemos que estar en el lugar que nos toca estar. Y ya uno lo respetará más o menos porque le te toca más la fibra más o menos. Pero también con otras cosas, pero igual pasará que otra gente lo dirá, oye, mira, pues de lo mío tampoco está cuidado el contenido de la Wikipedia, porque no interesa tanto, ¿no? Y entonces, porque, o sea, que normalmente suele haber mucho más el egoísmo, ¿no? De mirar por cada uno por lo suyo y nada más, ¿no? Es como ahora, como tú pensabas, Rubén, más ahora toda la información que tenemos del software libre, pero hace años que acceso teníamos al software libre. Pues, las revistas, las distros que te venían en discos, y frikis totales todos los que se quisieran acercar. Pues te voy a contradecir en eso, Frank. Me gusta que me contradiga. Sí. Sí, porque realmente, sobre todo al principio... Cuando no teníamos internet, cuando no teníamos internet. Bueno, no teníamos un internet, pero es cierto que los proyectos de documentación, había un proyecto que era el de Linux Document Project, y era una documentación... Es que te gusta picar a Rubén, me sabe. Sí. Sí, de muy, muy, muy alta calidad, ¿no? Porque teníamos los manuales que yo tengo, pues yo qué sé, yo a lo mejor tengo, pues no sé, casi un palmo imprimido, ¿no? De porque en aquellos entonces, verdad, que era muy difícil leer en monitor y te los imprimían, ¿no? Y eran documentos de muy, muy, muy alta calidad. Es cierto que a veces eran de temas muy, muy específicos, ¿no? Pero realmente tú tenías un problema con, yo qué sé, el sistema de impresión. Y tú te buscabas, eran los how-tos o los comos que se llamaban en castellano. Y tú te buscabas el sistema de impresión como, o el sistema, o printing system how-to, ¿no? Y tú cuando aquello terminabas esa guía, que a la guía eran 40 o 50 páginas, cuando tú terminabas, tú estabas imprimiendo. Vale, es cierto que a veces no era sencillo porque había... Pero eso, perdóname, Rubén, pero ¿cuánta gente podía hacer esas cosas realmente? Realmente, pues pero lo único que necesitabas era saber conocer la página, y la página al final la llegabas a conocer. O sea, cualquiera que realmente se interesaba un poquito en el software, el tema Linux, al final tú llegabas. Y de hecho yo participé, había un proyecto incluso que se llamaba NULIES, Núcleo de Linux en español, que incluso yo llegué a traducir cosas. Lo que pasa es que jodido, que tú eres más joven, te digo sin el internet. Yo acuerdo como revistas, como Arroba, sí. Que ahí sí salía contenido de Linux, pero tenías que buscarlo en revistas, claro, de papel, porque sí, no estaba todavía actual, el internet público la accesible. Entonces, sí, pero la PC actual, por ejemplo, tenía un contenido, sí, de alta calidad, y a veces tenía sección de Linux. Y a veces te metían contenido de Linux. Sí, pero que bueno, pero que con tu... De las pocas de la época, con el modem de 15.6, pues tú ibas y realmente te bajabas. Cuando tú, de hecho, pues bueno, al final esas mismas revistas hacían esa labor de un poco de difusión de esos lugares, y tú llegabas ahí. Y yo ya te digo, yo que llevo en el software libre desde el año 98, y vamos, de hecho, lo echo de menos. Porque la información, es cierto que ahora está en muchos sitios, pero es una información de baja calidad. O sea, sí, o generalmente es de baja calidad. Claro, yo que te digo eso, Fiera, que voy más atrás, estaba... yo voy más atrás a esos años, claro. Pero no te creas, ¿eh? De hecho, digo comparando como eso mismo, que vamos a la Wikipedia, buscamos software libre y ya tenemos un montón de información ahí. Esa información, evidentemente era eso, mucho más difícil de acceder y mucho más complicado. Sí, todo eso. Claro. Todo eso ahora es más fácil. Pero es cierto que por regla general, la documentación a la que tú accedes ahora es de mucha menor calidad que la que tú accedías antes. Aunque o sea, antes el más ha sido siempre eso, la inversión. El mayor cantidad ha perdido la calidad. Sí, tú ahora buscas cualquier problema que puedas tener o cualquier cosa que quieras hacer, y te encuentras 50 artículos de lo básico. Ah, pues no, es que se instala así. Vale, pero si es que yo instalarlo no tengo el problema. Lo que quiero es aprender a usar esta característica o aprender a usar esto, no sé qué. Y eso, hay tanto ruido, ruido en el sentido de tanta documentación de lo básico, que no eres capaz de llegar a localizar la información potente realmente, ¿no? Eso, hay que lidiar con eso, evidentemente. Claro. Yo últimamente me encuentro, y esto me imagino que le pasará a más gente, que me cuesta encontrar cosas que busco, porque quizás no estoy en el peldaño más básico. Yo no me considero un superusuario, ni mucho menos. Pero un máquina y todo. No, menos máquina, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues la humildad de Rubén siempre por bandera, pero es un máquina software libre, eso lo puedo yo confirmar y decir. No, lo que pasa es que yo ya llevo muchos años en esto, me he peleado con muchas cosas, y entonces, pues claro, es cierto que yo no estoy en el nivel más bajo, estoy en un nivel ahí, en un nivel medio, si me apuras, con algunas cosas que sí conozco un poco más porque me he peleado con ellas, pero es cierto que yo muchas veces busco y no encuentro lo que estoy buscando. Y es por eso, ¿no? Porque yo el nivel básico, digamos, como que ya lo tengo un poco superado, y lo que estoy buscando es esa característica un poquito más avanzada, que no es tan obvia de sacar o de saber cómo se usa, y eso es muy difícil de encontrar. Y antes tú en estos documentos, en estos how-to, tú lo encontrabas desde nivel 0 hasta nivel 100, y lo tenías todo ahí prácticamente. Que tú sabes que entonces en eso tú oye, ibas tú ibas al tldp.org, que la dirección sigue funcionando, de linuxdocumentproject.org, y tú buscabas ahí qué querías estar haciendo andar. El sistema de sonido, pues tú ibas ahí, y vamos, yo recuerdo haberme peleado con en el 2004 con Jack D, y haber tirado de esos how-to precisamente para poner el Jack D, y en aquellos entonces seguro que había que parchear el núcleo, que había que hacer historia, y al final, pues bueno, te llevaba 2 horas, o 3 horas, o 4 horas, o 2 tardes, pero al final tú, siguiendo aquella guía, tú conseguías que aquello funcionase. Y ahora, pues son cosas que intentas buscar algo de eso, y te salen 20 artículos que son prácticamente el mismo artículo, pero distinto, y realmente no llegas a un documento realmente bueno que te explique eso, ¿no? Y en el tema del software libre ahora mismo, el tema de Linux, precisamente ahora mismo quizás la mejor documentación que existe es la wiki de Arch, de la distribución Arch. Y es un sitio que han conseguido... Pues es un sitio que han conseguido centralizar otra vez un poco esa documentación de alta calidad. Y por suerte, ¿eh?, que yo prácticamente muchas veces ya ni busco. Directamente me voy a la wiki de Arch a ver exactamente qué es lo que pone. Entonces, ha hablado que aunque lo veamos distinto y tengamos fondos comunes, si lo vemos distinto, pues sí, más, porque lo que está escuchando Rubén, el software libre, con los años siempre ha llevado sus muchas batallas. Pero también hay distros que han salido ya que te evitan esas batallas, ¿no? Para, ya digo que fue la filosofía sí, que no. salió con Ubuntu, el Linux para seres humanos, ¿no? Como pusieron ellos su campaña, ¿no? De cosas. Y que tengas también esa opción, como mucha gente tira por el Linux Mint, porque es una versión ligera para máquinas antiguas y tal, y que no te dé muchas batallas. ¿Por qué? Porque evidentemente uno de los crecimientos que no ha podido tener software libre es tantas batallas como está comentando Rubén. Que hay personas como Rubén que saben fajarse y se meten en esas batallas, pero hay otras personas que a nivel usuario no pueden meterse en esas batallas. Es lo normal, es como mucha gente utiliza Mac por la facilidad de uso, en teoría, pero no porque no quieren batallas con la máquina y no están preparados para batallar con la máquina. Son diferentes formas de hacer las cosas, pero claro, te pierdes muchos beneficios que hay en el software libre, que es lo que también voy a decirlo. Yo puedo ser crítico con que ha habido demasiadas batallas y todavía las hay, ¿no? En eso sí me mantendré crítico, ¿no? Porque creo que tiene que haber ahí otras cosas, pero que evidentemente estamos hablando de un mejor sistema. Eso yo no lo puedo discutir, ni como informático ni como persona. Pero después está el fanatismo, el tal o el cual, decir, ah, porque Windows y tal, igual. Yo, eso ya, no, paso de pelear y paso de historia. Digo, mira, existe software mejor, yo tengo la opción de que puedo elegir, que yo creo que para mí es lo mejor, Rubén, como lo hemos hablado, el poder uno elegir, porque hace años yo cuando empecé con esto no podíamos elegir. Yo empecé con el MS-DOS, no teníamos más. Pasé con el después al Windows 3.1 y no había más. Todavía no había distros en CD por ahí de Linux hasta que apareció Red Hat. Bueno, no es cierto que como alternativa al Windows 3.1 estaba el GeoWorks, ¿eh?, que era también un entorno gráfico. Y además, bueno, pero que fuera llegable a una generación de que todavía existía. Que era más difícil que uno llegara que todavía subsistía, ¿no? Entonces no, digo pues, que... Hombre, sí es cierto que era muy difícil encontrar. Claro, claro, pues es verdad que tal, ¿no? El MS-DOS sí era como ubicuo, eso sí es verdad que no había forma, que eso tenías que pasar por ahí, pero había otras cosas, ¿no? Que por eso me sigue preguntando lo de la consola, porque me recuerda al MS-DOS, ¿entiendes? Eso es lo que me espantó siempre al principio de la consola, porque me sentía ir para atrás, y no ir para atrás realmente, porque como bien hemos aprendido con Rubén, no. Que hablaremos después con los talleres de la Almería que tuvimos con toda esta movida, de que la consola nos da mucho juego, el Linux, evidentemente. Pero visualmente para mí he tenido ese rollo psicológico. Me espanta porque me recuerda al MS-DOS. Evidentemente cuando yo empecé con esa informática, con comandos ahí que no sabías ni lo que ponías porque ni te lo explicaban bien, sino pon eso, haz un dir, haz un copy, entonces, ¿qué estabas haciendo? Pero lo único que era pantalla negra con fondo de caracteres, que no tengo blanco, aquí era un poco grisáceo todavía y todo, o naranja según los monitores, y aquello era una fiesta sin saber lo que era. Que después hasta terminó siendo, las últimas versiones de MS-DOS mejoró bastante también, pero vamos, ya te digo que están esos cambios, hasta que después llegaron los entornos gráficos, y ya lo que decía Rubén, que eso todo veo más eso, que para mí es más importante la informática que tener opciones para elegir, después ya tú eliges, pero que sepas que esto existe, que el software libre existe, que existe un software mejor que Windows, que existe un software más seguro, pero claro, como ya digo, que tenemos un gran problema, porque tú sabes con esto del bicho, lamentablemente, y a mí eso me entristece, ¿no? España tenemos todavía, seguimos teniendo un gran problema cultural, ¿no? Un amigo decía, mira, mi abuelo decía que tenemos un problema de agricultura, ¿no? Agricultura, evidentemente, de falta de cultura, ¿no? Por diferentes motivos, realmente. Yo eso no lo critico, sino simplemente son diferentes motivos. Pero después yo creo que tenemos otro mayor añadido, una gran falta de cultura digital. Y por eso no tenemos el conocimiento de que existe otro software, de que existe otra herramienta como esta que estamos usando para grabar el podcast con Jixi. Y ahora ha tenido que empezarse a descubrir por la videoconferencia, como nosotros lo hemos visto, Rubén, que han descubierto, ah, Jixi, ah, bueno, porque es gratuita, ¿no? No, que software libre, que es gratis. Sabemos que al final la gente termina cediendo software libre, el público más popular, por el concepto de gratis, porque es lo que se entiende, es lo que se entiende. Sabemos que es así, Rubén, lamentablemente. Ojalá fuera, porque entonces ahí si tenemos una cultura digital, sí entenderíamos que existe otro software que no es propietario, otro software que es mejor, pero ¿qué pasa? Que no lo tenemos enseñado en el colegio, que no lo tenemos enseñado desde la base. Yo recuerdo que tú y yo lo hemos hablado, necesitamos que en los colegios se estudien los algoritmos como el idioma, como otro idioma, desde la base, desde primaria. Para que tú llegues a eso. Es como dice ahora, no, mira, es que hay una generación que nació con lo digital o con internet bajo el brazo. ¿No? Y mira que quien lo dijo y todo es una persona que siempre ha ido en contra de ello, Enrique Dans. Que para mí siempre sí. Ha sido un vuelo de persona, pero bueno. Que exactamente no son nativos digitales. Porque sí han nacido con la tecnología, pero no están empapadas de la tecnología. Y para mí eso es triste. No. Para mí eso es triste, como yo digo, como profesional que soy todavía de la informática aquí en este país, es tristeza decir, no, mira, es que, oye, qué fácil se le da manejar su móvil, qué fácil se manejan por internet, por el Facebook, por estos rollos y tal. Pero realmente conocimiento de la informática de base, de la estructura, de lo que sabe Rubén, de la organización de carpetas, de los directorios, como tú lo vas a nombrar en unos talleres, ¿no? Sí, digo, así es. Cosas que son bases de la informática. Que al final son analogías, porque eso, un archivo es una hoja de papel, una carpeta es una carpeta. ¿Entiendes? Pero todo eso está digitalizadamente. Todas esas bases no se controlan, sino venga. ¿Qué hacemos? Mira, a mí ponmelo fácil. Ah, mira, esto de videoconferencia Jixi, que es gratuito, no me lo tengo que descargar y tal. No, Jixi, como nosotros hemos vivido, no tienes protegido la privacidad, no tienes que entrar con una cuenta de correo. Solamente entras con un enlace. ¿Entiendes? Y después sí estará tu IP pública, los datos sí están ahí, porque evidentemente las IP públicas y esto, eso se queda, las cookies y tal, se van a quedar. Pero no tienes que estar poniendo tú tus cuentas personales. Y entonces, claro, esa parte es la que se ha tenido que entender, pero ¿por qué? Por presión, por decir, ¡oh! la necesidad, la circunstancia, ¿no? Ah, mira, y esto existe, y es gratis y tal, y cuál, y dónde viene, no sé dónde viene, pero... Sí, claro, y ahí nos vemos en ese punto, Rubén, ¿no? Que tiene un poquito a un lugar en ninguna parte de lo digital. Pero después está como tú, como dices, que tú llevas en esto del 98. Sí. Y asistía a esta tecnología. Y no es extraterrestre. No, ni mucho menos, ¿no? Y precisamente de este tema, precisamente en el último capítulo que hemos publicado ahora hace atrás unos días, del podcast de KD España, pues ha habido un momento que hemos también hablado precisamente de este tema, ¿no? El año pasado, durante la Academia ES que celebramos en Vigo, hicimos una entrevista a Miguel Bouzada, que es, si no me equivoco, es o era en aquel momento presidente de Galpón, la asociación del grupo de amigos de Linux de Pontevedra, y decía un poco eso, ¿no? Que ellos estaban teniendo un poco el enfoque de tirar a las nuevas generaciones, a los chavales jóvenes, primero con lo bueno que eran las aplicaciones libres, ¿no? Aplicaciones como, por ejemplo, Audacity, ¿no? Que estamos usando hoy, ¿no? O como Jitsi, ¿no? Y después ya una vez que ellos habían visto que eran buenos, pues entonces a lo mejor empezaban ya a hablarle del tema del trasfondo filosófico que hay detrás del software libre, ¿no? Tal, ¿no? Y precisamente hablábamos un poco de esto en todo el podcast, de, pues... Que es toda una cultura. Un poco el peligro... Sí, pues se corre un poco el peligro de que se pierda eso, ¿no? En función de primero ese pragmatismo de, no, la aplicación es buena y tal, ¿no? Y entonces se pierde un poco ese trasfondo filosófico que es muy importante, esa ideología que hay detrás del software libre, uh-huh. y que a muchos es lo que realmente nos hace que estemos aquí en este mundo, ¿no? Aparte de evidentemente la superioridad técnica que hay en un entorno y que libre, nos termina, ¿no? Conectando a personas, que es lo que siempre dice Juan, ¿no? Que lo más importante también del software libre, lo que conecta a las personas. Correcto, eso es así, ¿no? Después podemos discutir si claro. El escritorio o no el escritorio. Para mí los escritorios en GNU Linux están por delante ahora mismo, o por lo menos los dos más grandes, Genome y KDE, y KDE y Genome, para mí están por delante de los escritorios privativos, ¿no? Incluso desde la manzana, ¿no? O sea, no, para mí están por delante y la prueba está en que ellos están copiando cosas de nosotros, ¿no? Pero claro, a ver, Windows está haciendo más Linux, ¿no? Como dice, ¿no? ¿Cómo, perdona? Que también cada vez más Windows está haciendo más Linux, ¿no? Como dice, ¿no? Sí. Dice que un día se va a actualizar, ¿no? Que un día se va a actualizar Windows y va a aparecer Linux ahí, ¿no? Y ya incluso están diciendo... Sí, correcto. Sí, entonces... Después, por ejemplo, antes has comentado el tema de fanatismo. Pues, fanatismo siempre va a haber, ¿no? Y siempre va a haber fanáticos y tal, ¿no? Entonces, lo que hay es un poco que y todos incluso tenemos una época de fanáticos, ¿no? O sea, cuando tú lo conoces y, digamos, te deslumbra, pues inconscientemente te haces un poco fanático de esto, ¿no? Con un poco de suerte se te va quitando con los años y te vas dando cuenta que efectivamente hay una superioridad técnica y una superioridad filosófica y moral, ¿no? Detrás del software libre, ¿no? Pero bueno, que tampoco es cosa de defenestrar a otros sistemas por la razón que sea, ¿no? Oye, peor los extremismos, bueno, Rubén. Este fanboy, tanto de un sistema, ¿no? De otro, es fanboy, ¿no? Eso ya... Claro, claro. Tú no puedes, o sea, puedes criticar cosas que sean criticables, ¿no? Pues bueno, el Windows XP, que eso se colgaba muchísimo, o el Windows 98, en su momento... Pues claro, pues eso era muy criticable. Ah, pues esto es mío, no se cuelga, y eso tuyo, pues se cuelga, pues vale. Indefendible. Hoy, la verdad es que, y hay gente que lo defendía. Claro. Así que siempre habrá de sí, todo. Sí. ¿No? Entonces, pues... que puede estar, ¿no? Pero a día de hoy, pues bueno, no a fin de cuentas hay que respetar, al contrario, ¿no? A fin es un poco, tú te mides a ti mismo, por ti mismo, y por lo que hace tu contrario, ¿no? Entonces, de alguna forma, tú necesitas también la referencia del contrario. Es cierto que en el software libre, digamos, hay cierta competencia entre proyectos, digamos, homónimos, ¿no? Que de alguna forma, aunque sea una competencia sana, como por ejemplo la competencia que puede haber entre el proyecto Genome y el proyecto KDE, pero es una competencia que también te insta a progresar, a no dormirte los laureles, ¿no? Sino a seguir siempre innovando, seguir siempre incorporando cosas, ¿no? Y que haya, digamos, de alguna forma un enemigo enfrente que además defiende otra filosofía, otra forma de ver la vida, pues también te ayuda, ¿no? Primero, sí, te ayuda hace a sentar falta, ¿eh? Hace falta siempre. Claro, claro. Y ayuda a sentar las bases de tu sistema filosófico, ¿no? De por qué tus razones crees que crees no, o de alguna forma se defiende. Reforzarte más, ¿no? Porque exacto, ¿no? Y después de otro modo, ¿no? Se está viendo, ¿no? De una forma real, ¿no? Que la filosofía que hay subyacente al software libre, ¿no? Ese compartir el código, compartir el conocimiento y tal, realmente es más beneficiosa que tapar el código, que cerrar el código y que no compartir ese conocimiento, ¿no? Y de hecho la prueba está en que el modelo de desarrollo de software libre se está aplicando con éxito en otros ámbitos, ¿no? Para empezar en la ciencia, en la investigación. La investigación está pasando de ese modelo cerrado que publicaban solo el artículo cuando ya lo tenían y solo publicaban el artículo y entonces porque quería, digamos, verificar esa propuesta que se había conseguido un equipo de acción, pues se la tenía que buscar y desear para digamos, de alguna forma replicarlo, ¿no? Es que como dice Rubén, como y a día de hoy, pues ya vemos que a día de hoy que la ciencia, pues lo que está publicando es prácticamente todo, los conjuntos de datos, el método que han aplicado, etcétera, etcétera, para que cualquier otro equipo pueda verificar esos datos y lo que conseguimos es que el avance sea más rápido, ¿no? Y ese es el modelo del software libre, ¿no? De alguna forma. Claro, la filosofía, como tú dijiste, ¿no? El compartir el conocimiento, ¿cómo? Que la filosofía. Exacto, exacto. Y no, venga, claro, todo cerrado para unos y venga, y así no hay progreso realmente, sino estamos al progreso del capitalismo puro y duro que vivimos. Esa es la realidad social, exacto, que tenemos. Pero oye, que tenemos eso. Pasa sí, que sí, como sí, está pasando la administración en otros países, tirando por el software libre por tema económico, no por creer en él, claro, sino por tema económico, como Alemania, sí, bueno, Company, ¿no? Digo, pues, vamos a lo que vamos, ¿no? Pero no que la administración tenga ahora, porque mira, Rubén, perdona. Con el teletrabajo se ha visto, con la teleformación. No podemos estar con máquinas Windows ahí, cascadas, como ha pasado a familias, porque no han podido seguir estudiando los hijos, no han podido seguir trabajando porque la máquina cascó. Vamos a tener mejores infraestructuras, vamos a tener mejores cosas para ya digo. No es que tal y cual, como digo, la opción está en que tú elijas, pero pues también en prepararte mejor para estas circunstancias, ¿no? Donde necesitas mejores herramientas, necesitas mejores cuestiones. Estamos la gente trabajando desde casa en la línea normal de internet de su casa. ¿Entiendes? Y así vamos, ¿no? Y pues el teletrabajo se ha convertido en una fiesta también de otra manera, ¿no? Nos ha cortado el agua y la luz como condición, pero ha sido una fiesta, ¿no? Porque, oye, no... Bueno, Y así nos ha pillado, ¿no? Y eso que tú comentas, pues ya no es solo a nivel administrativo o a nivel de administración por el tema económico, ¿no? Si es que realmente la administración es el sistema que defiende nuestros derechos como ciudadanos, porque nosotros somos ciudadanos del mundo, de un país o de donde sea, ¿no? Y tenemos uh-huh. nuestros derechos y tenemos que tener nuestras figuras que defiendan esos derechos, ¿no? Y entonces, la administración, una de las mejores formas que tiene de defender estos derechos nuestros digitales, o por lo menos en la parte digital, que no es tan parte digital, porque muchas veces la parte digital es la parte real también de la vida, no puedes confiar en un software privativo que realmente no sabe lo que está haciendo, ¿no? Entonces tú, esa condición de que tú tienes que defender como administración, como sistema, los derechos de los ciudadanos, es que pasa sin remedio por el software libre, para que el software que tú estás utilizando como administración, donde estás recogiendo datos de la ciudadanía y datos de cosas, de operaciones, de muchas cosas que realmente el sistema los estados tienen mucho datos nuestros, pues tú tienes que verificar que esos datos no paran, no acaban en malas manos. En empresas privadas interesadas por negocio, evidentemente, puro y duro. Efectivamente. Entonces, la única forma que tú tienes de garantizar que los datos no van a acabar en malas manos es utilizando software libre. Pero eso es indiscutible. Si tú tienes una caja negra que no sabes lo que hace, es complicado que tú puedas garantizar nada. Exactamente. Rubén, si no te importa, yo será una parada aquí ya. Ahora uno dice, ¿cómo sigues de tiempo, fiera? Porque como me falla el jigsaw de la grabación. Sí. ¿Cómo sigues de tiempo? Para aquí a ver estos recortes, porque ya digo también. Consumir con moderación. Prohibida su venta a menos que nos den unos mangos. No nos hacemos cargo de los daños provocados en todos tus sentidos, quedando librados de toda culpa. Podcast válido en todo el territorio argentino, países que conforman el planeta Tierra y en cualquier lugar del universo. Bonus track. Storming Monday días mejores. Oh, mamá, y que me descarguen